Jackson Corporation México, Dow y Jacksil, líderes en la industria del aluminio y el vidrio, trae para ustedes el episodio 169 del podcast de Chicharrón con Pelo. Ese es un buen número. Sí. Esta banda es el Cártel de Santa. ¿Y si sabes por qué se llama el Cártel de Santa? No. Pues son de Santa Catarina. Ah, yo creí que eras de Santa Claus. El Cártel de Santa, al vocalista, el vocalista lo metieron a la cárcel porque lo culparon de un asesinato, güey. No, a ver, a este babo. Sí. No habían escuchado esta rolita. Esta no. Está muy buena, güey. Está con madre. Viejo marihuano. Culito. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo. Me confronta, descubre que soporta. Sobre la contra, vienen algas prontas. Que no soportan, ver que no me alcanza. Está buena, está buena, está buena. La canción se llama. ¿Cómo se llama la canción? Culón. Culito. Ya te no sabía. Es difícil atinarle. ¿Por qué no vino el Pita? Voy, súbele. Que se es mamada. Bueno, se atienden, güey. Por digo, no venir, güey. Te digo que se ensaña con el. Neta, ¿eh? ¿Por qué no vino el sí? Porque te falta flow. Le falta flow. Le falta. Bueno, ya. Bueno, ya paremos. Oye, lo que le acaba de pasar a Babo, al vocalista del Cártel de Santa, es que el pasado viernes 10 de marzo sufrió un fuerte accidente y resultó con lesiones de la tibia y el peroné. Pero no le pasó gran cosa. No, pues es que la tibia ya estaba medio calientita. Y dije, ay, sí, sí. Un saludo para DJ Agustín. Él es el que estuvo, no sé si esté todavía, creo que sí, pero él es el DJ oficial de la del Cártel de Santa. Ahí pueden buscarlo en YouTube, creo, o en SoundCloud o algo así. Tiene sus mezclas o lo pueden contratar, DJ Agustín. Saludos. Es más, ahorita pongo una rola de DJ Agustín. Es un cuate mío, está a todo dar. Es el DJ de Cártel. Ya habías puesto en alguna ocasión, ¿no? Alguna mezcolancia de este. Mezcolancia. ¿Ya estás de DJ o qué pedo, güey? Mezcolancia. Verdolaga. Agustín. Agustín Sánchez. Agustín Sánchez. Está bueno, mezcla de todo. Como que tartamudea, ¿no? El vato. Es bonito, ¿no? El CD está fallando. Se falló. No, hace muy buenas mezclas, DJ Agustín. Por eso los Oscars dio el premio un tartamudo, ¿no? No, era ¿cuál fue el que ganó? Moonlight. La película es la Moonlight. Qué gacho. Muy bien. Oye, una llamada. ¿Tenemos una llamada en el estudio? ¿Es tú? ¿Es el Chirris? Sí. ¡Saludos al Chirris! ¡Saludos al Chirris! ¡Chirris! Agarra mi Chirris y juega con él. El Chirris es de la banda de la bicicleta. Ahorita te marco, compadre, andamos en el podcast. Órale, ya estás. ¡Sobre, saludos! Wey, ¿si te habla seguido, güey? No. Ah, se hablan. Estás en vivo, negro. ¿Qué ha habido? ¿Qué onda, compita? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? Ya oí que el Mandy se puso celoso ahí, te habla seguido. Bien celoso. Te hablo como tres veces al día, pero no sé si es. Es que a mí me la Juanillo, güey. ¿Qué ha habido, compadre? ¿Cómo andan? Muy bien, compadre. ¿Y tú, güey? ¿Qué se va a hacer o qué? ¿Qué ha habido? Pues, de una vez. Aquí los estoy esperando. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero bájale el volumen. Güey, si es la vez pasada como la nacional, ya me voy, güey. Bueno, nos vamos. Su madre, güey. Bueno, ahorita te marco, güey. Nos mandas location. Para que facilite en vivo, porque me da pánico escénico. Árale, compadre. Un abrazo. Ahorita te marco, negrito. Hablamos. Igual. Bye. Abrazo. Saludos. Bye. Saludos a Cherry. Buen cuate. No supo que estuvo en vivo. Te mando ex. Sí. Sí. Sí, le dije. Sí. Le dio así como que. Se intimida, güey. Sí, claro, claro, güey. Sí, frunce la canción. Un poquito. El ciclo. Bueno, bienvenidos. Este es el episodio 169. Estamos grabando un martes. Miércoles. Cálmese. Es que íbamos a grabar el miércoles, pero no. 14 de marzo del 2017. Saludo con mucho cariño, con mucho afecto, con un agarrón de nalga también. El amigo bro. Ay, che, compadre, güey, ya me estaba emocionando y sí fue para mí. ¿Cómo estás, amigo bro? Oye, nuevamente muchas gracias, güey. Muchas gracias por invitarme. Sé que me invitan cuando no viene Rasputín, güey, pero no hay ningún pedo. Estoy muy agradecido. Yo soy feliz de venir, aunque sea plato de segunda o tercera mesa, güey. Y muchas gracias, güey. Muchas gracias por la invitación y abrir las puertas, cara. No eres invitado, eres de casa, güey. Cuando gustes, aquí estamos grabando. Muchas gracias, compadre. Cuando grabemos, ¿verdad? Porque así no me dijiste a mí, güey, cuando empecé, güey. Es que era diferente antes. Antes se venían los demás. Ahorita ocupamos gente. Ahorita ocupamos raza, güey. Si no vas a terminar tú solito. Yo solo grabando. Mi querido Lemanuel, aprovecho para saludarte. ¿Qué tal, Randita? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este podcast 169. Falta al menos 5 palagro. 5 palagro. 5. 5 palagro. 5, 5. Ahora, cinco. ¿Qué mamada es esa? El agropecuario, güey. Ah, ponemos, vamos a ponernos, música. Algo. Ah, ok, muy bien. Tu bro tiene un podcast especial. Para poner su música. Cada 10 no episodios. No le permitimos poner su música. La esencia sale, está cabrón. No lo podemos detener. Esconder las raíces. Es correcto, ¿no? No puedo esconder, esta. El tema. Esta se esconde en chiquita, güey. Pero juguetona. Eso, güey. Rinconera. Un chiquita. Un saludo a mi chiquita mamá que tanto le gusta. Ay, ¿eso es cuando va al baño? Fíjate, ese es el Oscar. Fíjate, güey, que tenerla chiquita. Digo, vamos a hablar así porque es el 169. Sí, ¿no? A calzón quitado. Cuando la tienes chiquita, ¿o hace frío? Como que. No, pues como que se empieza a mover ya cuando está ahí en el jugueteo. Ajá. Entonces se hace rinconera, güey. Y las mujeres lo disfrutan, güey. Dicen. Ya sale el no cine, sé, wey. Yo no me. Fue una pinche proyección, ¿lo viste? No, dicen, por favor. Pero qué divertidas me doy. Ay, güey. Malo como la muchacha, ¿no? Que tiene que hasta mirar sentado. Sí, güey. No. Qué feo, güey. No, buen pedo, güey. Si me ha parado, la entrepierna se moja, güey. Sí, güey. Sí, y así. Tiene puro pelo, aparte, güey. Es peludo. Sí, güey. Ok, perdón. Perdón, chacha, no nos escuchas, dale más. Sí, no vino. No tiene wifi. No tiene wifi. Bueno, si está en Starbucks, no, pero es bien caro ese pinche café tampoco. Sí, es más caro ese que la mensualidad del wifi. Ya sé, güey. Sí. No, lo escucha ni de pedo. De hecho, no tiene smartphone. No. Tiene ese de el StarTAC. El StarTAC. Se quedó en pinche madre, güey. Y luego la primera vez se compró un. No, ahorita lo. La no, güey. Deberías de ser un problema de chacha, güey. La primera vez se compró un iPhone, güey. Lo compró por Mercado Libre, güey. Ajá. Por culo. Y no se lo van transeando, güey. Neta. Sí, güey. O sea, batalló para comprarlo. Porque lo querías desbloqueado, ¿no? Antes estaban bloqueados, güey. Entonces, no, desbloqueado. Entonces, vas el depósito y todo. Y de repente, no quiero deber. Y de repente, oye, güey, pues tenemos tus datos, güey. No te vamos a mandar nada, güey. Y de huevos. Así. Sí. Y no le mandaron nada, güey. Ni madres. Y no pongas denuncia ni nada porque ya sabemos qué rollo. Uh-huh. Qué chinga. Fíjate, yo vi una digo, no es una situación similar, pero fue con un iPhone también. Están mandando iPhones clonados, güey. Pero haz de cuenta, parecen nuevos, güey. Nuevos, así, todos sellados y toda la cajita igualita. Entonces la gente los abre y sacas el teléfono y está igual, güey, como un iPhone 7, 7 Plus y la chinga. ¿Sí? Igualitos, güey. Pero lo empiezas a desenvolver y empieza a traer Acerrín. El plástico diferente. Lo prendes y prende igual, güey. O sea, la manzanita y todo, pero es Android. No es, sí, es clonado. Es uno de los clones más precisos que hay de... Pero te lo venden a un iPhone 7, que en el mercado normal te cuesta ahorita, no sé, unos 14 mil pesos. Uh-huh. Te lo venden en 7 mil, 8 mil pesos, güey. Te dicen que es, que pero, es este, una remesa muy pero grande. Mínimo te dan algo, güey. Pero mínimo te dan algo. Cuando no te den nada, te dan... Bueno, sí, es más gacho para los muchachos. No recibas nada, güey. Bueno, aprovecho mucho, ya. Mucho ojo. Aprovecho. Para saludar a... ¡El Verdolegui! ¡Culo! ¡Culito! ¡Culito, bro! ¿Qué tal, banda? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y bueno, si están viajando, disfruten de su viaje y disfruten de este podcast. Sí, pues hay mucha racita que nos escucha en el gimnasio, güey. Hay racita que nos escucha en el avión, uh-huh, en la carretera, en el tráfico, en las nalgas, en no sé, donde sea, haciendo el amor. Ah, ta, imagínate. Sí, échale, échale. Se podrá. Yo creo que te desconcentras, ¿no? Escuchándonos. Tanta pendejada. Pero, ¿no? Sí, sí, imagínate, chinga, ya. Nos ha mandado mucha racita este mensaje de que sí. De que si nos escucha y que se va riendo, no, ah. No, que va, por ejemplo, en el metro, o va en el carro, o está en el gimnasio y todo, y que se empieza a reír solo, porque está escuchando el podcast y dicen, se me quedan viendo, güey, que está loco este vato. Oye, compadre, nomás lo del avión, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿es porque grabaron el programa o...? Cuando se te va el avión. En vivo, qué chingados, güey. O sea, no seas mamón, no hay internet, güey. Ah, no, pero tú puedes descargar el podcast después. Ah, okay. Primero lo descargas. La liga que te mandé para que te escucharas, güey, esa la puedes descargar y la puedes ir escuchando después. Sí, descarga la... Si nos descargan con la aplicación de... Hay muchas aplicaciones de podcast. Nos descargas y ya lo tienes ahí hasta que lo escuches. Y ya lo escuchas, okay. Y se puede borrar o lo que tú quieras. O en vivo. El iPhone trae una aplicación de podcast, ¿no? Y ahí lo puedes ir descargando. Por default, sí. Y hay muchas, hay como unas 10 aplicaciones muy buenas o unas no tanto, donde puedes buscar ahí Chicharrón con Pelos. Y los de Android son los que... Hay varias aplicaciones, pero no, como que no están tan buenas y todo, pero también descargas el podcast y ya lo escuchas cuando... Te hinche. Sí. Sí. ¿Y ya presentaste a este güey? Ya. Y en el control de audio. Espérame. Ah, el único que se va a poner música. Y yo, ¿por qué no me pusiste a mí, güey? Sí, ¿verdad? ¿Y el control del audio? Fair HD. ¿Qué cree que mezcla muy bonito? No. Bueno, sí. ¿Se cree el DJ Fair HD? Sí, échate esos. Ah, no, sí. ¡Pipillón! ¡Chicharrón! Muy bien. Ahí va un saludo de placa. Con bajo. No, excelente. Te vas a faltar, güey. Pinche, güey. Sí, huevo. Es que me imagino la racita que nos escucha con los audífonos y no le sales con esta cosa de. Le viola las orejas, güey. Fácil, güey. Hasta los audífonos se mueven así. Estaba con madre esa época, ¿verdad? Que comprabas amplificadores, ecualizadores. Era mamada, güey. Pinche carro pesaba 30 kilos más, güey. Tanta chingada que le subías, güey. Ibas así, güey. Tenías que recortar los resortes de adelante para poder ser. Ya se acabó ese pedo, güey. A mí me tocó recortar los resortes de un Zuru, güey. Ah, güey. Pues mi rebotaba también, compadre. Tenías un Zuru, güey. Tenías que botar. Las pinches luces se veían como neón, güey. Pero no había, en ese momento. Y le ponías velitas, güey, ¿te acuerdas? Siempre velita, se inundaba y se metía la pinche agua, güey, por el palo. Si no lo hacías por un lado, güey. El primero vio un pendejo por arriba. No, güey, va por un lado, güey, para el agua, cabrón. Para que se le salga, güey. Oye, este es un asalto del dinero, la vida. Amigo, soy casado. ¿Cuál dinero? ¿Cuál vida? No hay nada. No hay nada aquí. No estoy... A ver si está jodido, pero bueno. Bueno, saludos. A ver, tenemos un mensaje de audio. ¿Lo escuchamos o cómo ven? Sí. Vamos a escuchar un mensajito de audio. Márquenos 81-874-4431 y podemos cotorrear. Vamos a ver. Ah, chingado, no. No. Ah, páralo. Ya se hizo bolas. A ver, el DJ. Se me hizo bolas el engrudo. Ey, ¿qué tal, mis chicharroneros? Uy, se oye. Se habla su fanstardo, José Ventus, el Ventus, me pueden decir, soy el Ventus. Oh. Saludos desde acá, desde Chilangolandia. Sí. Pues nada más para saludarlos, para felicitarlos sobre todo, ¿no? Ustedes son una bandita bien a todo dar, bien a todas márgaras. Gracias. Bien a todas márgaras. Nos hacen el día siempre con el podcast. Y pues, no sé, para contarles cómo inició esto de escucharlos, ¿no? Creo que es es tema de muchos fanstardos. A ver, ¿cómo? Cómo iniciamos en escucharlos, en cuánto tiempo llevamos, ¿no? No es por presunción, ¿no? Algunos sí, como que sí lo hacen y todo eso, ¿no? Yo la verdad ya ni recuerdo desde cuándo, pero sí ya llevo rato. Cuando en alguna ocasión por ahí me regalaron un iPod 4. Uy. No sabía yo lo que era el sistema iOS. Y desde entonces empecé a descargar los podcasts. Y la verdad es de que después de escuchar varios podcasts, diferentes temas, que vaya, siempre te vas a lo que es la comedia, siempre te vas a lo que es el entretenimiento, para desestresarte, para salir de los problemas cotidianos, cuando tienes ese espacio, ¿no? Y pues hasta la actualidad, después de tanto tiempo, que ya no sé cuánto tiempo es, son el podcast que sigo escuchando. Hay muchos, ¿no? Y muchos muy famosos. Es el podcast que sigo escuchando después de tanto tiempo y que no me pierdo. Y hay podcasts que salen diarios, hay podcasts que salen semanales. Y luego de repente, pues la verdad sí se siente su ausencia cuando pasan una, dos semanas. Sentí también cuando fue la ausencia de Le Putiné, cuando se nos fue a su negocio, que era una chispa del podcast. Nos llega el Emanuel, nos llega el Pietro Bond, que le dan nuevos aires de frescura al podcast. Mira, ya ves. Nuevo aire, soy un nuevo aire. Son igual a toda mecha. Soy un pedo. Todo dar. Señor Fer HD. No, gracias. Verdolaga, que son también parte fundamental del podcast. No porque lleven el control de la batuta, se podría decir, o porque sean siempre los responsables, que siempre están en el podcast, significa que ya hayan aburrido. No, todos tienen ese me voy a escuchar medio pipiluyón, pero todos tienen su encanto, ¿no? Oiga, qué lindo. Sí, gracias. Visitarlos, yo sé que es un esfuerzo grandísimo. Qué lindo, realizar, wey, este tipo de medios, ya que se ocasiona un costo. Pero también, por lo que medio entiendo, pues por ahí algunos tengan estudios de comunicación, y yo creo que también es algo que siempre quisieron, es algo que les gusta hacer y que lo hacen con todo ese sentimiento y con todas las ganas del mundo. Y qué chido, ¿no? Que le esté yendo bien. Gracias. Y que lo reconozca mucha gente, ¿no? A lo mejor se escucha que somos pocos los familiares, los fans del podcast, pero no, ya somos bastante el número de personas que los escuchamos. Y luego se siente hasta chistosón el hecho de decir, ay, voy a mandarle un mensaje a los de CHC Podcast, Chicharrón con Pelos, que como que son medios famosones, así como que de que te manden un saludo, hasta escuchar nuestra propia nota de voz ahí a través del WhatsApp. Pues sí, de repente esa sensación media cookies de poder participar también con ustedes, ¿no? Chicharrotón excelente. Bueno, desgraciadamente también les cuento, me robaron mi iPod. Oh. Y en un tiempo, fácil de haber sido 2 meses, no pude escucharlos. Oh. Pero me estoy poniendo al corriente. Ahorita ya estoy en el Chicharrotón, ya voy como por la hora dos y media. Ahorita me lo voy a fletar porque tengo bastante tiempo. Me lo voy a chutar todo. Y pues de aquí para adelante, ¿no? De aquí para adelante. Me encanta todo, el agropecuario, el metalero, el rockero, el popero, todos los temas que traen, los temamás que se cargan. Pues un saludo a todos, un abrazo a todos y pues a darle, ¿no? Muchos abrazos, muchos saludos de parte de su fanstardo, el Ventus. Eso, Ventus. Oye, Ventus, muchas gracias. Oye, pero lo bueno es, ¿puedes volver a poner el audio, güey? Porque no me perdí de algo. ¿Lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir? Gracias. Oye, no, pero muy buen comentario del sí. Ventus, sí. La retroalimentación que nos da, pues se agradece. Sí, la verdad es que te anima. Uh-huh. A seguir adelante. A seguir por a más. A seguir adelante. Sí, no, muchas gracias, en serio, vaya, no... Y fíjate, mencionó algo ahí del tiempo, del esfuerzo, y bueno, se agradece también a Jackson Corporation México, por el tiempo. Que metió el hombro y pues ya podemos transmitir más tiempo, y por eso también se dio el chicharrotón. Sí, muchas gracias. Y no se pierdan la chicharro convivencia. Próximamente. Es que no hay fechas, güey. Ahora que se suspendió la fecha 10 del fútbol, güey. Ya no sabemos cuándo. Ya no podemos agarrar el estadio de los Rayados, güey, de los Tigres, güey, para hacer la chicharro convivencia. Y no hay fecha, güey. No hay dónde acomodarnos. Primero hay que llegar a los 3,000 seguidores, güey. Luego ya. Por eso, wey. Pero cuando lleguemos. ¿Qué tal? Oye, vamos a escuchar a una chiquita mamá. Ahora, ándale, ¿qué les parece? ¿Sí? Ahí va. Hola, chicharrón con pelos. Bueno, estoy escuchando su chicharrotón. Estuvo muy bueno. Me llevó casi dos días escucharlo porque son un chorro de horas. Y pues mientras estaba yo en el trabajo, todos los alemanes solo se quedaban viendo por qué me reía yo tanto. Y bueno, los escuchaba mientras trabajaba ahí en la computadora. Porque ahora que estoy en Alemania, pues, como bien dijo Putiné, no puedo yo ya estar haciendo teatro y tal, porque primero, pues, con el idioma, ¿no? Y sí, yo estuve rapada justamente unos días antes de que ustedes hicieran el podcast donde hablaban de las mujeres que se rapaban. Yo llegué aquí a Alemania y me rapé, y sí. Pero bueno, ahorita ya tengo el pelo largo, ya pasó por muchos cortes, ya pasó por muchos colores. Y ahorita, de hecho, lo traigo la mitad blanco y la mitad negro, ¿no? El izquierdo es blanco y el derecho negro. Como Mónica Naranjo. Y bueno, pues ahí andan siguiendo mis looks. Bueno, yo los que me gusta mucho, los sigo de ustedes todavía. Ay, qué bueno. De pronto se me olvida así descargar porque no tenía activo el aviso. Pero bueno, ya, ahora son de mis favoritos. Y los escucho, así que pues muy padre porque sigo en contacto con México. Y aparte me encanta cómo hablan los regios. Y el verdolaga más. Me gusta mucho, río mucho y ahí de pronto también les enseño aquí a los que un poquito saben español, les enseño las diferencias de cómo se habla en el norte, en el centro, pero en el sur y en todos lados, porque México es muy grande. Bueno, pues les mando un abrazo a todos, también a los nuevos integrantes. Quiero. Y sigan tan chistosos como siempre, porque aquí pues el humor es otro y me encanta reírme con el humor que ustedes tienen. Un abrazo, saludos. Saludos. Es Guedana. Guedana. Tiene bonito nombre. No, hombre, no, deja tú el nombre, güey. Dale. Oye, que nos mande foto. Yo no digo nada, güey, porque no se enoja mi chiquita. Pero dílame, no te aguantes, ¿qué te pasa? Te va a hacer daño. No, pues se respeta. Chiquita, nada. Que Dana, mándanos una foto. Es bailarina, güey. Una foto. Que nos mande una foto por WhatsApp. Una foto. Oh, estaría genial. Oigan, quiero pedir una disculpa muy grande, muy, muy grande, güey. Chihuahua, ya me da hasta pena, güey. No estábamos en Mixler. No estábamos en Mixler, güey. Se te olvidó ponerle play. Se me olvidó ponerle start. Pero ya estamos. Decían, oye, no, ¿qué pasó? No están transmitiendo, no están en línea. Y yo, che, ¿por qué? Pues aquí están los niveles y todo. No, pues lo debo. Pues entonces pon la canción otra vez. Que si vuelves a poner el audio. Ahora, si quieres escuchar esa parte que se perdió, apenas nada más con la liga. ¿Cuánto llevamos? ¿Ya 26 minutos? No, hace 5 minutos ya lo. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos. Bueno, ya va el cierre, güey, ya va el cierre. Un saludo a mi chiquita mamá. Otra vez, güey. Seguramente ya me está escuchando, ahora sí. Y que escuche la canción, mira. Pero ahí va, El cártel de Santa es de Santa Catarina. Ay, ahí está, ahí está. Perdón. Si no hubiera, bueno, para que nos descarguen, güey. ¿Quieren escuchar lo que dijimos al principio? Que estuvo bien interesante, güey. Escúchenlo. Descárguenos, por favor. Perdón. Es más, tenemos que escuchar otra vez el mensaje anterior. Se asomó. No, ya. Ahí te va. 9 extrañas enfermedades que sufrimos los mexicanos. 1. ¿Venarias? Enfermedades. Ah, ok. 1. Putazo, que es un golpe. 2. Patatús, un desmayo. 3. El aire, gripa. Eso está medio complicado. Un suponcio. Me dio el suponcio. Es baja presión. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te ha dado ti el suponcio? No. A mí me suponcio. A las tías les da muy seguido. Suponcio, sí. Sí, ay, me acaba de dar el suponcio. ¿Qué me da el suponcio? Me dijo que me da suponcio. ¿Cómo que te hiciste que? O también les da el tamafaz. Ah, no, ese no lo he escuchado. No, ese no. O también, has de sentir de repente ñañaras. Ah, la ñañaras. Sí. Las ñañaras, ¿qué son? Es un miedo con escalofríos. Sí, ¿no? O sea, es un poquito más que las cuiscuas. ¿No te ha dado cuiscuas? No. Cuiscuas, sí. Ñañaras, sí. Es miedito, ¿no? Sí, así de que, ay, güey, me dio cuiscuas. Y las ñañaras es más todavía. Es más. Palabra fuerte. Regia, agüitarse. Ando agüitado. Ah, sí. Bajo de ánimo, sí, sí, depre. La depre. Sí. Desconchinflar. Ando desconchinflado. Es descompuesto. O sea, se me desconchinfló el carro. O churrin, churrin, chunflies. Ah, no, eso era el chavo, ¿no? O del chapulín. El chavo. Churrin, churrin, chunflies. O me dio el supiritaco. No, ando con el supiritaco. Es alta presión. Ah, sí, supiritaco. ¿No? ¿No? Bueno, son las 9 extrañas enfermedades que sufrimos los mexicanos. Bueno, el extraño eres tú, güey, con esa mamada. Síguelo diciendo, bro, güey. Ándale, güey. Se quiere separar, güey. No es fácil separar, aguantarlo, güey. Nomás lo aguanto yo. Oye, ahora sí podemos saludar a toda la receta que está en Excel. Ya los números se elevaron. Ya, ahora sí nos escucha mucha gente. A Larry, ahí está Larry. Saludos, Larry. Cañonga. Sí. Larry Cañonga. Adriana Les Díaz, ya estamos en línea. Edith Loralex. Que Larry Cañonga subió una foto hoy de un tortón de milanesa con medio kilo de queso, tocino. Aguacate, qué rico. Sí, grande, grande. Y si ahí le preguntaron a Larry que cómo se comía eso. Es que ¿cómo das la mordida a eso? Con mucho cuidado, güey. Ahí voy. Fui yo, perdón. No, es que está mandando el Putiné. Bueno, Rasputín. Dice. Mandó un chiste. Soy la amiga de Laura. No presentes anoche. ¿Qué? Nos presentó esa noche en la disco, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo porque estaba muy tomado. ¿Qué se te ofrece? Pues más te vale acordarte porque quedé embarazada. Responsabilízate. ¿Qué? Estás mal, chaval. ¿Tú para qué no te cuidas? Además, ni te conozco. Te voy a mandar una foto con el bebé. Y no le manda la foto con el bebé. Ay, güey. Y lo dice. Se me cae. No, ni madres, a la chingada. Ni sé quién eres. Y yo ni he de ser papá del niño. Y lo le pone. No te hagas tonto, míralo, es tuyo. Mi hijo tan hermoso está mi bebé. Es igualito a mí. ¿Cuándo nos casamos? Definición de ñañaras. Comezón de índole hemorroidal amplificada ante una experiencia desagradable o aterradora. Ah, hemorroidal. Ñañaras. Dijiste que te andaban ñañaras, güey. Sí, te da una comezón en el puño de ligas, güey. Ojo de cíclope. En el ña. Nudo de globo. Sí, sí. Mil hojas que le dicen. Mil arrugas, güey. Mil hojas. Mil hojas. Alza el pastel. Mil hojas. También es negro, güey. También es negro y tiene un chorro de ahí. Ese puede ser para los pasteleros, ¿no? Mil hojas. Oye, bueno, el mil hojas también se arruga, güey. O le añañarás. Sí, güey. Acabamos de festejar la semana pasada el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? ¿Cómo no? Del árbitro, dice. No, dice el viejo Paulino. Para todos mis amigos que toman cerveza light, fuman cigarros mentolados y desayunan frutita. Feliz día de la mujer. Tú tomas light, ¿no? Sí. Y desayuno frutita. Y yo, fumo mentolado. Yo de la de esta que se llama. Y fumo mentolado. Bueno, tú y yo. Sí. Oye, es que ya ves que está la leyenda de que dicen que los mentolados, sí, te quedas, como que no paraguas, ¿no? Sí. No paraguas. Bueno, no paraguas, es correcto, estéril. Sí. Te hacen estéril. Sí, sí, está bien. Como las pastillas de, como las pastillas de menta también. A esa altura sí. Ya es necesario. No, ya. Las Usher. ¿Las Holt negras? Usher. Las Usher, las mentitas. ¿Ah, dicen? Sí, son muy efectivas, dicen. Ah, sí. Yo siempre que voy a un restaurante. Te la metes a ver. Ah, es que no estás operado, güey. Abusado. ¿Tú ya te operaste? No. ¿No quieres ir? ¿Tú ya te operaste? No, yo no, pero este güey sí echa puro talco. Así. Es de tanto, güey. Tiene que tomar chingo de agua para que salga algo, güey. Está deshidratado. Por eso tomo whisky, güey, porque la cerveza me deshidrata. Saludo de polvo de Emanuel. Con que a uno le guste, güey, está bien. Son de salva, güey, son de salva. Omar Espinosa, mis chicharreros, hace rato que no los oía. Dios me los bendiga, gracias. El Biker Monterrey, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está el Biker? Mira, la otra palabra anda agitado. ¿Qué? Ah, de agüitado. Agüitado, yo creo, ¿no? Omarciño, mira, está aquí. ¡Ah, pinche Omarciño pedote! Saludos, muchachos. Ya es que les muchachos. Muchachos. Les mando un abrazo. Les recuerdo que siempre lo que siempre les digo, ustedes son la Gaber. Sí, sí, nos quedó muy claro, ¿verdad? Con la grabación. Sí, muy buen audio. Son la Gaber. Es muy buen audio, güey. Sí, muy buen audio. Vamos a volver a poner. Compix, te recuerdo que te gané en el Clash Royale. Ah, seas mamón, ahora sí, hombre. Sí, sí, te ganó, ¿verdad? Andaba fuera, güey. Ahora sí, pues, espérate para el que sigue, güey. Manden saludos, ando escuchando aquí en mi negocio. Manden su cosmos, ya que ando solito trabajando, dice Larry. ¿Su cosmos? ¿Su cosmos? No sé. Las, ¿los horóscopos o qué, chica? Lee las cartas, güey. Sagitario. Ay, no. Hoy va a ser un día especial. Nublado. Hoy no llueve para ti. Saludos a Larry Carrosca. Dice Larry Carrosca. Es el Rasputín. No inventes la rica rosca. Saludos a mi chilito papá Héctor Gómez, dice Víctor Alex. Saludos. Un chilito papá, güey, para el vato, güey. Oye, tuvimos mensajes cuando publicaste, ¿verdad? Sí. Ah, oye, fíjate, Tania, que subimos una foto que estuvimos en una fiesta. ¿Cómo se llaman? La cabina esta de fotos que ponen en eventos especiales, ah, ¿no? 15 okay. años y bodas. Es correcto. Subimos una foto y Espiridión Mac Roger subió una foto del verdolaga. Oye, esa foto no la tiene ni Obama. ¿Cuál foto? ¿De dónde sacó esa foto? ¿En dónde la puso? En la foto ahí de que estamos disfrazados todos. En el grupo de Chicharrón con Pelos. Ah, en el grupo. Si no están en el grupo de Chicharrón con Pelos, están perdiendo muchas de las cosas que están sucediendo en el grupo. Y de las estupideces que estamos. Y bueno, ahí publicó una foto del verdolaca, güey. ¿En serio? Sí. Pero te digo, esa foto no la tiene ni Obama. A ver, vamos a buscarla. A ver, ahí la buscas, Chicharrón con Pelos. Ahorita para que la vea el amigo bro. Chicharrón con Pelos Grupo. Ah, tiene que buscarlo así, Chicharrón con Pelos Grupo. Porque si no, los manda a la página. Uh-huh. No te pueden robar si te vuelves pobre. Dale para abajo, dale para abajo. Las quesadillas, que estas sin traen queso. Es más, el mejor ángulo. Aquí claro. Tengo la foto, espérate. Ya no le busques. Oye, ¿vieron este video que se hizo viral de estar en un funeral y hay unas chavas bailándole como perreo, así reggaetón, no, arriba güey. del ataúd? ¿No vieron ese video? No, güey. Sí, güey, lo mandaste. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo sí lo vi. Oye, está increíble ese. No sé de dónde sacó esta foto, te digo que no la tiene ni Obama. Porque no era ni tú, güey. Ah, ya descansé, güey. Sí, eres. Ay, güey. Estoy comentando que Espiridión Mac Roger puso esa foto. Sí, la vi. Oye, ¿eres tú, güey? Sí, güey. ¿Y eso qué pedo? Esa foto la usamos con el innombrable. para una página de internet. Ah, entonces sí eres tú. Sí, sí, creí soy que yo. Era un doble, güey. No, no, pero la cosa es, ¿de dónde la sacó él? Pues en la... Bueno, te digo, no la tiene ni Obama. ¿Te googleó? Sí. Ay, ahora sí. No, tampoco la tengo yo. Oye, puso también un Bruno Pérez en el pronóstico del tiempo de ayer o de antier, que no salía, que había lunes, martes, miércoles y viernes, sábado. Y que faltó el jueves. Que faltó el jueves. Por eso le puse yo de que, híjole, ese era el día que íbamos a grabar. Estuvo muy buena esa. Bueno, y vi en Facebook también que resulta que Monterrey es la ciudad más agradable para vivir en México, güey. Estamos transmitiendo desde Monterrey, por cierto. Es, que no será por el clima. Es la ciudad con la mayor calidad de vida en el país, de acuerdo con la lista de la consultora Mercer, que lo ubica en el puesto número 110 de su ranking. Bro. Mientras que la capital de, o sea, la Ciudad de México perdió un escalón. Fíjate. La capital austríaca, Viena, lidera la lista, obviamente, de las ciudades. Pero Monterrey, al menos en México, es la ciudad con mejor calidad de vida, güey. Lo que también estaba escuchando, bueno, leyendo la vez pasada en Monterrey, era el tema del clima, de la calidad del aire, güey. Está de las ya, más... Ya estamos... Jodidas, sí, ya está empeorando. Ya estamos parejeando. Sí, es un tema, sí, es un tema ahí. Yo creo que ya vamos a tener que empezar aquí con este rollo de la... No circula o algo. Que hagan buenas vías para usar bicicleta y eso. Yo creo que a lo mejor yo me puedo ir en bicicleta tranquilamente al trabajo, güey, pero ¿cómo chingados le haces, güey? Sí, no hay ni cómo va. Imagínate ahí por Morones Prieto en Ricla, güey. Pues no, güey. Sí, no. No, pues no se puede. Oye, ¿cómo vieron ese rollo? ¿Vieron lo del escándalo de los árbitros y todo? Sí, güey. ¿Usted se canceló la jornada 10? O sea, no hubo fútbol en México el fin de semana. A mí me benefició. ¿Por qué no? Porque como ya no lo ves. No, pues es que... Fue más gente. Sí, muy bien. Los que no vieron fútbol, pues se fueron allá de mi negocio. Estuvo todo a dar. Entonces... ¿Pero qué les pareció? ¿Ustedes sí consideran que los árbitros tenían la razón o qué rollo? O sea, ¿sí están del lado de los árbitros o del lado de la federación? Así de no, que... hay maneras de resolver las cosas. Para mí el haber suspendido o el haber hecho la huelga, no, pero pues bueno, les funcionó también, va. O sea, sé que estás en contra de los árbitros. Estoy en contra de cómo... Del proceso. ¿Cómo lo hicieron? De cómo lo hicieron. Hay otros medios sin que perjudiques a lo mejor a las televisoras, güey. Porque pues ya tenían esos programas ahí pues, en programación, va. Y gente que patrocina y gente... Entonces, pues por querer solucionar algo te llevaste de encuentro muchas cosas, va. Y sobre todo, por ejemplo, un partido como el que iba a ser América, digo, bueno, América iba a jugar contra quién, contra... No, ni me fijé, güey, porque no iban a jugar, güey. Sirvió para que la raza vea el béisbol. Todo el béisbol en Guadalajara, güey. Sí, el Marceño, güey, que nos estuvo ahí poniendo... El corresponsal Marceño. Pero es que imagínate, partido que al menos se decía que era el de la jornada, que era América, válgame América. Chivas Tigres, o Tigres Chivas, porque iba a ser aquí en el universitario. Era un partido que era el superlíder contra el actual campeón. Y era el de la jornada donde, imagínate, todos los patrocinadores que tenían ese partido, güey, esperaban ese juego, güey. Hubo gente que viajó desde Estados Unidos para ver a las Chivas, por ejemplo, ¿no? Que sí, son los que tenemos mucho. Y no hay. Y no había. Vinieron desde California, güey. Entonces esa racita pues se quedó sin todo el gasto que hizo, comprar boleto, el viaje y todo, llega y resulta que no va a haber, pues está así como que... Te das en cuando muchas cosas. Como que está gacho, ¿no? Y luego dicen que lo van a reprogramar para en 3 semanas, pues ya en 3 semanas ya no... ¿Cuándo, güey? Claro. Y ya no es lo mismo. Ya no vende igual. Ya no vende lo mismo, güey. Ya no se ve igual. Ya no tiene el mismo rating. En la América sí, güey, pero pues esos dos equipos no, güey. Fíjate, güey. Como es cagante, güey. El amigo bro, ¿a quién le vas? ¿A Rayados? Yo Rayados, pero la verdad me vale madre. Sí, también. Sí, o sea, más rayado, pero no como este pinche enfermo. Es que, güey, no hace ningún deporte, güey. No le gusta ni el fútbol, ni el americano, güey, ni nada, güey. ¿No te gusta el americano? Al americano porque lo llevé, güey. Ah, bueno, eso es otra cosa, güey. Tampoco tenía lanas como esos güeyes, güey, pero... Pero sí le sé, güey, o sea, sí, sí le sé más o menos cada 10 rayitas, güey, así. Cada 10 rayitas es 1 y 10. Ándale, ese pedo, sí. Tienes, sí, sí. No, sí, las reglas te las sabes, sí, güey. Sí, pinche rugby está con madre. Sí, sí, sí. ¿Fuiste a ver un partido de rugby de qué? De, ¿quién jugaba? Era Cholos Tijuana, güey. No, no, Cholos Tijuana. Cholos contra Tijuana. Cholos contra Tijuana. Ay, bien. Oye, y luego resulta que dentro de estas dos semanas, bueno, semana que no grabamos, de los comediantes que les cancelaron las visas, güey. No supe esa, güey. No supiste. ¿Hm? ¿Al Huicho Domínguez? Al Huicho, bueno, al Carlos Bonavides, a Maribel Fernández, la Pelangocha, y a la Wonders Lover, son tres comediantes, tres está, artistas. Los deportaron, güey. Estaban allá, jalando. No, iban para allá. Entonces, al momento de cruzar. Dijeron, turista. No, dijo, a ver, ¿qué pasó con ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Motivo de la visita? ¿Motivo de la visita? ¿Vienen aquí a joder a los gringos o qué pasó? Y no, venimos acá de un cumpleaños de una menor. Ustedes son artistas, ustedes vienen a trabajar. Tenemos el dato de que vienen a hacer el... No, ¿visas de trabajo? No, pues no tenemos. Ah, pues vas para atrás. No seas mamón. Se lo regresaron y les quitaron las visas y castigo por 5 años, güey. Ah, mami. La visa de turista, güey, se los... Ya ven, sigan contando chistes, pendejos. Oye, güey, al rato que vayamos todos ustedes de Chicharrón con Pavo a transmitir de este lado. Nos gusta mucho el podcast. Nos gusta mucho, pero no pueden venir aquí a joder a la madre. El que le va a hacer es el pinche Rasputín que se vaya a Rusia, el cabrón. ¿Cómo le va a hacer, güey? ¿Cómo? Y ellos, obviamente, esos artistas dijeron que iban al cumpleaños de ahí fue donde lo regaron, güey. Dices mentiras, güey. Entonces, güey, pues hay que hacer las cosas como es, güey. Ahí te enchorizan. Te enchorizan, sí. Sí, sí, entonces le quitaron la visa por 5 años. Es el castigo que te dan si vas a chambear. Y que tienes que pedir perdón. ¿Y cómo pides perdón, por ejemplo? ¿En inglés, no? ¿En inglés? Forgive me. Es diferente la visa de trabajo que la de negocio, ¿va? Sí, sí, sí, sí. Es muy diferente. O sea, es que tú vas a Estados Unidos y si vas a trabajar, presentas tu visa de trabajo. O sea, hay muchos que van, que sí tienen sus permisos, visas de trabajo. Y si presentas la de turista, pero en realidad las de trabajo, te atoran, pero en segundos. No puedes ni presentar la de turista, ¿no? O sea, no puedes traer las dos visas. Si vas a chambear, vas a chambear y traes la visa de trabajo. Si vas de turista, únicamente la... Y es más, no puedes cargar la visa de trabajo cuando vas de turista. No mames. O sea, es un camote ahí bien gacho, güey. Pero bueno, eso es una de las cosas que pasaron esta semana. Edith Clorales, un saludo bien especial a un chilito papá hermoso que se llama Fer HD. Ah, se llama. Que se llama José Antonio Ramírez. Es mi hijo. Ah, es su hijo. Es mi hijo. Ay. Que es su hijo. ¿Qué la de la foto? Mañana. Ah, no, ¿verdad? No. Es mi hijo. Mañana es su cumpleaños. El cumpleaños del hijo de Edith. Dice, te amo, hijito, felicidades por tus 9 años de edad, amorcito, perdón por robarme. Muchas felicidades. Le mandaríamos un saludo de cumpleaños de Cepillín, pero no vino. Pero no está, hombre. Saludos a la banda Chernebria, dice el Reyes. ¿Puedes mandarle de Barney? ¡Ay, sí, sí! Sabemos que... No, pero ya a los 9 años ya no, güey. Ya no es Barney. O si van, no, a ver. Pues se piden menos, güey. Te quiero yo y tú a mí. ¡Felicidades, amiguito! ¡Ay, ya se me quedó así la voz! Yo creo ya después de los 10 años es de un saludo de Hefner, ¿no? Del dueño del Playboy. De Hefner. Hefner, sí. Ya es para el partido de los 10. Tampoco seas tan enfermo, cabrón. ¿No? ¿A qué edad empezó la cañanga? La comenzó. La cañanga. ¿A qué horas? La cañanga, güey. ¿Qué es eso? Es la comezón. La comezón. Pues eso no lo son. La no es la comezón. Güey, ¿tú masturbas por atrás o qué? No seas mamón, güey. Así se viene también. Sí, güey. Síguele diciendo bro, güey. Síguele diciendo bro, güey. Es cierto. ¿Eh? No mames. A ver, ex bro, ¿cuál es la cañanga? Explícate. ¿La cañanga? Ay, el jalón de pescuezo. ¿Es correcto? ¿Ahorcando el arcito? Aunque escupa. Aunque soy no, talco. ¿Hoy? A ver, ¿tú a qué edad fue? No voy a decir nada, prometo te lo digo. ¿A qué edad fue tu primer cañangue? Híjole, es que no me acuerdo. Tan chiquito empezaba. No mames, 4 años. ¿Qué habrá sido, güey? No me acuerdo, ¿qué es? A los 12. Hombre, a las 12, güey. A las 12. A las 12, ni de pedo, güey. A las 12 ya te habías pecuestado, güey, a huevo. La cañaga yo creo que por ahí de quinto grado. ¿HD? De primaria. ¿HD? No me acuerdo. Si sí, tienes cara no de. Me acuerdo, de no me acuerdo. Este cabrón se me hace que empezó a los. Mira, vamos a una a cosa, güey. Cada quien va a decir como a qué edad creemos que. Del okay, otro, güey. ¿Sí? Va. Ah, del otro, wey. Sí, no, del otro, güey. A ver, yo de qué cara tengo de. Por el. De. A ver, cabrón, tú. Se me da que no fue precoz este güey. No. ¿En qué sentido? Todavía trae espinillas. Empecé ya tarde. 11. A los 11 años. A los 11 años. Güey, siempre te enamoras de la maestra y ese pedo, güey. No, y desde primero de primaria. Es que yo no iba a la escuela, güey. No, yo me enamoré desde primero de primaria de la maestra de mi hijo, güey. No. En primero de primaria. Yo en quinto, en quinto de primaria ya, güey. Sí, eran como 11 años, güey. ¿Sí, 11? 11, ahora güey. Entiendo a mis hijos. Claudia. No. Pendejo eres. Está bien, no hay nadie, no hagas ese pedo. Sí, güey, como a los 11, güey. ¿No? Por el brillo en los ojos de Emanuel. Yo creo que empezó como a los 8, güey. Ay. Sí, bro. A mí se me hace que eres de los 8, cabrón. Ahí, aquí en Monterrey. Eres un pinche enfermo. A los 8 no andas pensando en eso. No, pero es hormonal el pedo. O sea, no sí. Porque pienses, güey. Era el de los que veía el catálogo de JCPenney, que ya hemos hablado de ese. Ah, de los sí, brasieres, güey. Sí, puta madre. No mames. No, yo sí, güey. A huevo. Sí, catálogo de JCPenney. En Río Bravo, en casa de mi abuelita, güey. Saludos a la abuelita. Saludos a Chelly. Saludos a Chelly, güey. A huevo, güey. A huevo, güey. Sí, y aparte los catálogos de JCPenney estaban gruesos, así. Gordos. No, gordos. No te acababas, eran 4 hojas, güey. Seguían gomeadas. Sí. Todas pegadas las hojas, ¿verdad? Estaban horribles. Oye, güey. Pero qué tal la primera vez. Bueno, a mí así me pasó en México, güey. En casa de un vecino, güey. La primer Playboy que veo revista, güey. No, ¿quién wey. Creen que estaba, cabrón? ¿Quién? Y es en serio. Maribel Guardia, güey. Sin operar. Sí, no, porque bueno, ya ahorita ya está. Ya no voy a hablar porque. Maribel Guardia salió en Playboy. Claro, cabrón. No es cierto. Te lo prometo. No, esta la podemos buscar en Google, güey. Sin operar. No, pues es que Maribel Guardia siempre estuvo. No, pero antes tenía su caderita. Bueno, sí, no, es que era como sigue, vedette, su complexión ¿no? Sigue, pero ella es cubana. No, bueno, es puertorriqueña. No es cubana. No es cubana. Es de Puerto Rico. No, de Costa Rica. De Costa Rica. Oye, ya va de. No, pues ya no entendí. Perdón, Cuba. No. ¿Es de Costa Rica? Sí. Sí, creo que sí es de Costa Rica. Es de Costa Rica. Oye, y hablando de la edad que trae la hormona que a su pinche madre, güey. El programa de Loco Valdés, no se acuerdan, güey. Que salían unas pinches argentinas. No me acuerdo. Salían como 4 argentinas en tanga siempre. ¿Sabes qué? Es que a mí me acostaban a las 9. Costa Rica, no. Costa Rica. No, a mí también, pero pues prendía la tele, güey. Desde la carabina de Ambrosio que salía la Jenny acá. Era Olga Brinsky, güey. No, tú te la jalabas con la pájara Peggy, güey. Me jalaba la pájara, güey. Te jalaba la pájara Peggy, güey. Sí que sí. Así terminaba. No mames, güey. De la chingada, güey. Por eso siempre tenía en el burro una zanahoria. ¿Por qué? ¿Para qué, güey? Para imaginarse la pájara Peggy. Porque tenía la nariz de la zanahoria. No, después empezó a ver a Piolín y dije, ¡ay! Y Pinocho, güey. Desde chiquito empezó el cabrón. Echaba mentiras, güey, para que le creciera. Ay, güey. No, le Manuel tan enfermo que las de Chabelo también las veía. Ahora yo soy enfermo, güey. Ahora yo soy enfermo, güey. Es que desde los 8 años, güey. Se la calaba con el conejo Blas, güey. El mago Frank. Gracias, mamá. Hola. Che, yo quiero, güey. Y siempre hablaba al estudio. Una llamada de los amigos de provincia. En la base ya. Ay, bueno. Perdón que estemos tan escatológicos, pero es el 169. Exacto. Entonces, el 69 siempre va a ser así. ¿Y el 169 qué es? ¿Un trío? 169. ¡Ay, güey! Saludos a, desde todos los santos, Baja California Sur, Dairo Salgado. Darío. Dairo. ¿Qué dije yo? Dairo. Okay, Dairo. ¿Es Dairo? ¿Y cómo es? Darío. No sé. ¿No es Darío? ¿No es Darío? ¿O es Dairo? ¿Qué? Darío. Es que te voy a decir. Este cabrón le pone Star y está leyendo, güey. No, es que te voy a decir, se puso Dar. Y o sea, Salgado. Oiga, pónganse bien los nombres, hombre, porque no los puedo leer bien. Saludos al diario. Al diario. Al diario. Al diario, la cañanga diaria. Uno el día da. Ay, güey. Sabor y alegría. Sí, wow, con ese rollo. Es que fíjate que yo me acordé. ¿Ustedes se acuerdan exactamente dónde fue? ¿La primera cañanga? Sí, la primera. Sí, yo sí, güey. Bueno. No, pero cuando realmente salió por primera vez. Los fuegos pirotécnicos. Uh-huh. Sí, güey. Ahora la pregunta es. No me acuerdo yo de eso, güey. ¿Se quita o se reduce, güey? A ver, ¿a qué edad terminarás de hacer eso? Depende. La verdad, güey. Si fumas, si tomas, yo creo que acortas, no. Acortas. Entonces tú ya terminaste, es un chico. ¿Sí? No fumen, no tomen. Si no son mentolados. Pásame uno de estos por si eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que se acaba? ¿El paraguas o el talco? No, yo creo que ambas dos. ¿Es algo que se quita? Sí. ¿Tú ya no cañangas? He ido a ¿cómo se llama esta empresa? A Boston Medical Group. A checarme y no. ¿Ya no se te antoja la cañanga? No, ya no. Ay, pobrecito, güey. ¿A ti? Hombre, qué bárbaro. Ni me preguntes porque ya está. Porque ahorita vengo. Más, voy a hablar con Peggy. Lo tengo. Sí que sí. Aquí en YouTube está. La Peggy agarrada las orejas así. Las desplumas, güey. Nomás, ¿no? Pero por atrás. Trae las alitas, güey. Con razón. Le dices al hermano, vamos a comer. ¿A dónde quieres? ¿Pizza? No, unas salitas. Me trae recuerdos. Al pollo loco. Se emociona en Navidad. Estuve con el pavo, güey. Pinche relleno. ¿Por qué crees que lo has comido relleno, güey? ¿Por qué crees que tanto te gusta, güey? Sí, o sea, hasta el marrano le sazono, güey. ¿Qué es eso, güey? No mames. ¿A vos crees que les gustó el pollo violado del chicharrotón, güey? ¿A vos crees que con la cerveza, no? Fíjate, es especialista en el pollo violado, fíjate, ahorita que ya lo estamos entendiendo. Ya, pues ya sabemos por qué le sale tan pues rico. Pues ya sabemos, pues ya sabemos. Con ese gravy especial. ¿Cómo? ¿Por qué le queda tan rico? Saladito, güey, de mano. Bueno, no sé, güey. O sea, se ha probado, güey. No sé, sé que sepan. Me han dicho, güey. Es que después besé, dice. Esto está con madre. Ay, güey. No mames, güey. Perdón. Ay, ¿qué voy a hacer con estos muchachos que nada más andan besando la cañanga? Pues cañanga, no preguntes, güey. La cañanga, yo no lo conocí así como la cañanga. Entonces, ¿cómo lo conocías? Pues jalupas. Pues una chalupita. Una chalupita. Una chaira, man. Una. En México la chaqueta, güey. La chaquetita. Pues dices, ay, güey, déjame ir por una chaqueta. Está haciendo frío. que cuando. Wey, a mí me pasó una vez, güey, que estábamos en. Ah, ¿para qué chingados digo? Cuando estábamos todavía en la secundaria, güey, y me tocó ir a Estados Unidos. Uh-huh. Y pues, ¿qué me llevo? La playera deportiva del CUM. Ahí va, güey, una pinche boliche, güey. Me acuerdo de un pinche primo, güey, bien cabrón, güey. Ahí no decía con letras grandes, ¡cum, güey! Decía, y se empecé a cagar de risa, güey. Digo, ¿qué pedo? No, güey, así te vas a ir, sí. Ok. Me llegó así el güey, no me dijo hasta que regresamos. Pero es que aquí, ¡cum! Significa. Los mequetrefes. Y así, güey, ¡come! ¡Come! You make me come. Estaba muy chiquillo, estaba en secundario. No, hubo negros que se quisieran tomar foto contigo. No, fíjate, no recuerdo. Ay, bueno, pues fíjense que lo que pasó, que se desmayó. Entraron a un cajero a sacar gemidos. Y dice así la nota: captan en video a una pareja en acto sexual dentro de cabina. O sea, dentro de la cabina, no es, se refiere al, al cajero. El cajero. Una pareja fue captada en video mientras mantenía un apasionado encuentro sexual en el interior de la cabina de un cajero automático en la ciudad de Oaxaca. ¿De Oaxaca? De Oaxaca. Para dar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Oaxaca. A lo mejor conocen a estos dos personajes o los vieron. De acuerdo con medios electrónicos, la persona que realizó la grabación aseguró que el cajero donde fueron captados el hombre y la mujer sosteniendo relaciones sexuales se ubica frente a donde se llevaba a cabo un plantón de maestros. Aparte, enfrente de un plantón de maestros. Ya es que Oaxaca vive ahorita ya desde hace varios años en una crisis. Ya se había arreglado ese rollo, ¿no? No. No, no. Todavía sigue secuestrado por los maestros el estado de Oaxaca. Ah, pues qué mala onda. Y entonces viene ahí la foto que lo está viendo ahorita el amigo Bro y Emanuel. Y si efectivamente están dentro de del cajero. Ay, mira. ¿Qué posición es esa HD? Es Chivito en Precipicio. Sí, ¿no? O sea, no, le está ayudando porque, mira, ella está enferma. Se le cayeron las monedas del cajero. Sí, entonces, güey, estaban en el cajero de estacionamiento, güey. Sí, entonces decía que necesitaba sacar dinero. Entonces se la tragó la tarjeta. Le metió la tarjeta. Entonces dijo, ay, no, se la tragó. A ver, asómate por abajo. A ver, chécate ahí, a lo mejor se te cayó. Entonces, ahí la aprovechó. Le ayudó. No, le ayudó. Dijo, bueno, pues si te quieres sacar una lanita, pues... Yo traigo una lana que me estorba. Salió ganona. Sí, salió ganona. Oye, y hablando de lesbianas. Ay, sí. Oh, chica. Ah, decía, ¿no? No, es que hay un artículo aquí de muy interesante. Una revista, ¿verdad? Dice que las lesbianas, güey, tienen más orgasmos que las mujeres heterosexuales, güey. Ándale. Que no me oiga mi chiquita mamá. Que no oiga ninguna chiquita mamá. Estamos callados. Dice, existe el silencio. Es la conclusión del último estudio llevado a cabo por científicos. Espérame, es que eso no nos conviene, güey. No, pues ¿cómo? Esa información, ¿no? Afirma, además, que sus orgasmos... A menos que nos inviten. Sus orgasmos no solo son más numerosos, sino también más placenteros e intensos, güey. No. Nos están quitando la chamba, güey. Nos están dando baje. Nos están dando bajín. ¿Vagina? Bajín. Ah, bajín. Los expertos contaron con la participación de alrededor de 3,000 personas solteras con diferentes orientaciones sexuales. Mediante un cuestionario, los voluntarios explicaron sus hábitos sexuales en los últimos 12 meses, como cuál había sido la frecuencia de orgasmos en ese lapso temporal. Y el análisis de los resultados reveló que los varones heterosexuales lograban el orgasmo en el 85% de las ocasiones, güey. O sea, en el 85% nada más. Mientras que los hombres homosexuales... Ah, aquí hay otro, güey. Los hombres homosexuales, un 84%. O sea... Andan por abajo. Más o menos, sí. Pero andan parejeando. Andan parejeando. Por contra, los varones bisexuales, o sea, las bicicletonas, o sea, los todoterreno, conseguían el orgasmo en el 77% de las ocasiones. O sea, los que andan ahí de pitcher y catcher y todo eso, menos. Respecto a las mujeres, los resultados fueron más llamativos. Las mujeres heterosexuales llegaban al orgasmo con un 61% de frecuencia, pero las bisexuales, 58%. Pero las lesbianas... Ajá. El 74%. Las Levi's llegaban al orgasmo del 74%, güey. O sea, es mucho la diferencia. Es mucho. Es mucho el porcentaje. Y me preocupa. Traen bajo bateo, güey. Hay que hacer algo al respecto. Hay que ir a Boston. Hay que unirnos. Sí. Mi compita, güey. Hay que ir a Boston. Aunque ya no te la jalupes, pero. Hey, estoy sorprendido con esa información, güey, que no jalupa. Sí, güey, yo también, güey, me asusté, güey. No, no se preocupe. He hablado con gente mayor que todavía. Oye, entonces es algo mío, es algo personal. Algún trauma debo traer ahí. Se me hace que sí. Sí, desde que tuviste tu primera experiencia. Ay, güey. Se me hace que es la... No sé, ¿qué puede ser? Pues las ñañaras, güey. Sí, tienes que te da comezón ahí en el... Bueno. Pues empezaste muy precoz con la cañangués y se acabó. Ya no sacas jugo. Ya no sé. Cascudo, güey. Ni Nutribule. Paco González dice: un podcast como hoy, pero hace 100 episodios, 100 podcasts, los escuché por primera vez. O sea, hace. En el 69. En el 69. Los descubrí gracias a mi hermano Sergio González. Y así que quiero que le manden un saludo grupero, por favor. Ah, un saludo grupero. Un saludo grupero. Para Sergio. Sí, pero lo hacemos así de que cada uno. Ah, sí, nos presentamos y luego ya. Sí, todos. Hola, yo soy Fer HD. Y yo, el Verdolaga. Y yo, el Emanuel. Y yo, el Bro. Y todos somos Chicharrón con pelos. Y le mandamos un saludo a nuestro compadre, Checo. Checo, Checo, si para eso me andas buscando. Vamos de entrando. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Checo el bailador. Los alimentos que dañan más tu cerebro. No me digas el whisky. No, el whisky, la cerveza, el chicharrón y el cigarro y el pelo. La papaya. Ya estamos jodidos ya. La papaya con pelos. La papaya. Ya con pelos, güey. Yo todas las mañanas. Me encanta, hay que abrir un podcast. Sí, ándale, versión 2, papaya con pelos. Cuando, deja que me compre esa madre, güey. La papaya con pelos. Oye, a mí me encanta la papaya, güey. ¿Con pelos? No. Bueno, pues como sea, güey. Pero. Todas las mañanas yo me meto mi papaya. Pues, entonces no te la cañingan mucho. No. La papaya es la papaya. ¿Cómo la preparas? ¿Te gusta jugosa? Como viene. Como se viene. Jugosa. Sí. No, la haces licuada ya. No, la papaya tú tienes que agarrarla, fíjate. ¿Y la masticas o la chupas? No. Puedes darle unos pasones. Así en, te lo puedes pasar por la lengua. Ah, ya. Y sabe rica, güey. ¿Un raspado de papaya? Ese sí. Ese seguro, güey, no embarazas, güey. Ese es el... Porque... Es riquísimo. En verano, güey. Un yuki. En verano es una cosa, güey. Riquísimo. Un yuki de papaya. Un yuquero ahí. Pero le pones chile. No has puesto chile al raspado de papaya. En polvo. Yo creo que es la combinación líquido. Ideal, ¿no, güey? Sí, el chile sí. Le puedes aventar chile. El chile con papaya. Sí. Sí. Uy, qué todo. Y le puedes poner huevos también. También. Ah, ya sería un desayuno completo. Digo, echarle ganas, güey. Echarle huevos. Unos huevos estrellados al lado. O revueltos, güey. O los estrellas. Puedes estrellar los huevos ahí en la papaya. Sí. Nada más le quita los pelos, güey. Sí, pues. Se rasuradita. Oye, estamos muy pinches marranos. Es que el 179. Se permite. Salió solito. Ya después lo cambiamos. Dicen que quien se la jalupe mucho termina emitiendo podcast. Yo sabía que había nacido para esto. ¿Sabes quién nos dijo eso? Edith Clorales. Oye, Edith, la traes toda contra ellos, güey. Sí. Pero yo qué culpa tengo, güey. Yo no te he dicho nada. Si cañangas mucho, sí, te terminas haciendo un podcast. Ay, sí, ¿por qué crees que de repente agarra un micrófono y se queda pegada la mano? Oye, pero eso sí, la cañanga ayuda cuando tienes insomnio. Insomnio. De las 3, 4 de la mañana te duermes con madre esas 2 horas, güey. No hay insomnio que dure 3 cañangas seguidas. Sí. No, ni de pedo. Es más 2, güey. ¿Cuál ha sido tu récord? Sí, 3 meses más. No, 3 meses más, güey. Venga, güey. Te puedes despertar el día siguiente y te dan un. No, bueno, ya. Te duele un. El típico güey que quiere presumir, güey. Aguas, güey. Aguas que tú lo que me digas, güey. Te lo puedo regresar. La verdad, güey. No, 2, güey. Es más, güey. Una, güey. Ya. Con una tienes, sí. Ya para. Cuando viajas, güey. Es lo mejor. En el avión. Es lo mejor, güey. No, tampoco seas muy mal, güey. Este pinche enfermo, güey. No, deja tú, de aquí a México. México Saltillo, güey. México Saltillo. Ah, es la fiel amiga cuando uno ve a China y todo eso, güey. ¿Cómo le haces ahí, güey? Mano amiga. No, derecha, izquierda. Adelante, atrás, uno, dos, tres. No, la dormilona, güey. La dormilona. Sí, te pones ahí, que se te duerma la mano y lo empiezas. ¡Ah! La mano extraña, güey. ¿Por qué? Sientes así, ah, chinga, no, ¿quién es? No la sientes, está no, dormida. Sí. Dicen, ¿quién me está agarrando? A ver, tenemos un mensaje. Ya escuchamos este, a ver. Hola amigos de Chicharrón con Pelos, nuevamente grabando el mensaje. ¿Eh? La primera vez salió, estuvo del nabo. Un saludo desde Guatemala. Soy Guatemala. Héctor Hernández. Héctor, saludos. Los saludo a todo el equipo de Chicharrón con Pelos, al Putiné, Verolaga, Tetobón, Emanuel y HD. Gracias. HD, gracias por permitirme y aceptarme en el grupo Chicharrón con Pelos. No, hombre, ¿cómo crees? Disfruto cada vez que se dignan a grabar, disfruto de los todas las cosas que hablan, de los datos intrascendentes y sin importancia, que no sé si alguna vez me irán a servir, pero los disfruto. O sea, todas las cosas pendejadas que ellos hablan, lo entretienen a uno, le hacen un poco más llevadera la vida laboral o problemas que uno a veces tiene y lo distrae, ¿verdad? Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y en la moto. Y gracias, y esperemos tenerlos muchos, muchos podcasts grabando. Y esperemos que alguna vez podamos conocerlos. Okay. Si Dios nos da la oportunidad de visitar esa bella tierra. Gracias. Y poder conocerlos y disfrutar de ustedes, de la comida y las bebidas y las carnes de que tanto hablan y que aquí no se conocen. Hasta pronto, Héctor Hernández, desde Guatemala. Saludos, Héctor. Y también saludos a Freddy y a Dalia, que nos escuchan también por allá, güey. En Guatemala. En Guatemala. ¿De las carnes se refería a qué? ¿A cuáles carnes? ¿A? Yo creo que las frías. ¿A los carnes? ¿A los carnes? El lomo. El lomo, lo mito y lo mío. El lomo. El lomo, lo mito y lo mío. ¿Saben los quesos son las partes de la vaca? El lomo, lo mito y lo mío. ¡Qué baboso! ¡Ay, qué la déjale! Las Oye, carnes frías son las más. Una también. Recomendación para una cañanga buena, yo creo es que pongas dos arracheras entre en el micro. Entre el box y el colchón. Pero en el micro. Antes para que esté en el micro, para que esté término medio caliente. De temperatura ambiente, sí, más también. Pero de qué no, sirve pues, si tú ya nada. Si la sacas del congelador. Sí, ya sé. Es que este güey la saca del congelador, por eso ya no, güey. Se raspa, güey. Se raspa, güey. Con el hielo. Ya está toda áspera. Ay, güey. Bueno, ¿qué tranza, mis chichinecas? ¿Qué 18? ¿Qué Pachuca, Puerto Luca? ¿Cómo andan de lo llovido? Dicen que de allá en Monterrey hay mucha lluvia. Saludos, banda. Está buena. Quisiera pedirle al maestro de maestros, al profesor de profesores, al coach de coach, al Mairo de Mairo, al árbitro de árbitros, al filósofo verdolaga, a la madre, si podía mandar una de sus reflexiones, al final, uno de sus comentarios chidos que tiene el filósofo verdolaga. Maestro, por favor, ilústrenos. Me estoy asustando, cabrón. Dale, andas bien filósofo. Filósofo, güey. Alex Faudoa dice, ya tenía muchas ganas de escucharlos en vivo. Saludos, gracias. Estamos aquí tratando de discernir qué onda con las cañangas. No, tenemos más mensajes, ¿eh? Échale. ¿Vamos? Dale. ¿Qué tal, chicharroneros? Les habla Sergio González desde Puebla. Yo fui el que les mandó la reseña ahí por de iTunes y francamente sigo insistiendo que son el mejor podcast de comedia que puede encontrarse uno de México y de algunos otros países. Les mando un saludote. Por cierto, yo soy el novio de Marisa. Les ha pedido saludos, un saludo para ella. Saludos. Para mi hermano Paco González y Lalo González también. Un saludo a ahorita no sé quién ande por ahí, al Fer HD, Barolara, Putiné, y si es que fue el Pietro, pues el Pietro. Les mando un saludote y muchas gracias por hacer este podcast que realmente nos desestresa del día a día que vivimos aquí. Cuídense mucho y estamos en contacto. Y como ya es pues una tradición, un saludo con, ¿cómo será? Con la voz de Chabelo, pero que ya ande como con sus cuatro copas y que le haga segunda un pingüino. Fíjense, saludos. Ahí va. ¿Cuál es el de Chabelo? ¿Chabelo con tres copas? Ah, chico, ¿qué es eso, güey? No. ¿Qué es la carta pizza número uno? Es la brujita, güey. Ahorita sigues tú, güey. No, la carta pizza número uno. Ya, párale, mi dale. Querido Chabelo. Dale tú, así como el saludo de Chewbacca. De Chewbacca. A ver, ¿cómo te sale a ti un saludo de Chewbacca? De Chewbacca. Acuérdate que eran los perros ladrando todos. Ahora, Chabelo, unas copas. No, ese era Chihuahua. ¿Qué era Chihuahua? Uy, a Chihuahua se le dejaron con nada. Tienes que escucharte, güey. Tienes que descargar el podcast. No mames, güey. Tienes que descargar el podcast, güey. A Chihuahua le dieron su caña. Ahí Han Solo estuvo metiendo mal. Ay, güey. Y este cuate nos mandó otro mensaje, mira. Ay, de nuevo soy yo, Sergio González. Muy bien. Ya para el Emanuel, en el otro mensaje creo que no se escuchaba bien que le mandaba saludos, le mando un saludote. Y ya nada más para que me confirme que cómo lo vamos a hacer, va a ser en especie, cómo va a ser lo del el pago por los contactos en Twitter. Fíjense, un abrazote y hasta pronto. Yo decía, yo siempre lo dije, que el Emanuel compraba los seguidores de... ¿Lo sospechaste desde el principio? Sí. Claro que lo sabía, güey. Claro, nada más tiene como... ¿Cuántos tiene seguidores? Como 770 uno. No, te quedo corto. Un saludo, bandita, de parte de su fan Isra. Ah, mira, Israel. No lo callo, güey. Un abrazo para el cómic de Manuel, para el Ternurita y por supuesto para Miguel Clorales y el Sin Nombre. Ya los descargaré mañana que andamos aún cotorreando la chuleta. Pero no dice quién. Y a mí no me manda saludos. ¿Para qué lo leías? ¿Para qué lo leía, güey? Nos estaba dando el chacha, güey. No. A ver. Ahí está. ¿Lo pongo así? Sí. ¿Ahí está el chacha? Sí. Pero tienes que cortar aquel en el... No, está. Así en directo. A ver, vamos a ver. Tenemos la llamada del Chacha, si se acuerdan de él. Ah, pues estuvo en el Chicharrotón. Está en video, está en video. Está muy bueno el video. Ingeniero. Sí, ¿qué dice mi corromequipero? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Me encuentro aquí en la clase. Ajá. Entonces, estamos viendo lo del challenge, ingeniero. Bueno, lo acaban de interrumpir porque estoy trabajando. Lo acaban de interrumpir. Bueno, tuve que cortar los micrófonos de. Ya se salió todo. Ya se fue. Ya me dejaron solo. Gracias. Ya me dejaron solo aquí la racita. Fíjate, ya todo el mundo se fue. Ese es el, así es como se oye cuando estoy yo solo grabando. Mira, nadie. Me quedé yo solo, güey. ¿Qué pasó? Oye, es que espérame. Me teledirigí al baño y en eso vi la puerta abierta y dije, pues la dejaron abierta. Me asomé, iba llegando tu chiquita mamá y traía cargando ahí dádivas. Entonces te ayudo, bueno, sí, claro. Y luego voy al baño, me lo ganaron. Por andar de amable. A ver. Me siento muy mal. Sí. Me siento muy mal al respecto. Aquí les voy a convidar estos que se llaman Nopalia, que los acabo de encontrar. ¿Y están buenos? Ahí en el Sam's. Esa es la primera vez que tenemos una mujer. Ya se había asomado. ¿Ya se la señora de la casa ya se había asomado 2-3 veces en. ¿Ya? Se me dice que, no, sí. Que nunca había hablado en este micrófono. Ah, sí, no, ese no, no. Entonces ya todas esas marranadas que dijimos en la primera hora ya. No, estamos haciendo un paréntesis. Sí. Pues está la señora de la casa y no podemos expresar. Es un episodio que cambia. Sí. Es más lindo, es más ¿cómo tranquilo? Están, amigas, que nos están escuchando en el mundo? ¿Qué tal? ¿Esto que traes en la ¿cómo mano nos es... tratan sus hombres? ¿Es nopalia? ¿Y qué, es una botanita? Pues, la verdad es que estaba ahí en el Sam's, tenía mucha hambre y dije yo, bueno, pues, ¿qué compro? Y me encontré esto que dice nopalia, entonces no me hace sentir tan mal. Y sabe muy rico, realmente es como un churrito. Uh-huh. Y dicen que es de nopal. Pero pues, ya más sano, no, creo, sin... no, pues puede ser. Mira, vamos a ver qué es lo que tiene. Digo, no nos patrocina ni nada, no, pero nada. Dice churritos de nopal hechos de nopal orgánico. Aparte es orgánico. Exacto. Entonces dice que tiene aquí grasa saturada, otras grasas, azúcar. No tiene azúcar, es bueno. Te da mucha energía porque es de nopal. Mira, que todo. Entonces, no me siento tan mal. Tienen 3 veces más fibra que los de maíz y casi 3 veces más calcio que la leche. Ah, ok. Mira, para los que no tomamos amigas, leche. Amigas que nos están escuchando. Y amigos. Si les traigo comer, este tip perfecto. Si quieren comer algo saludable, pueden comprar nopalia, que no nos patrocina nuevamente. No, para nada. Combina las bondades del nopal orgánico fresco y el maíz en un producto delicioso. ¿Tiene harina de maíz? ¿Cómo que ya tiene de harina de maíz? Sí, realmente. De todos modos engordas. Ajá, y eso que dice, cuando dicen los empaques, es algo que he aprendido ahora que que pues me he dedicado a tratar de conservar mi línea. Que cuando dice sin azúcar, quiere decir que sin azúcar añadida. O sea, es decir, el producto trae azúcar y no le ponen azúcar más. Extra. Pero eso no quiere decir que no tiene cero, que tiene cero azúcar. Entonces habría que estar checando. Los que dicen que siempre son de nopal no tienen nopal. No tienen nopal. No, pues no, es que es un invento de la mercadotecnia. Pero mira qué bien me siento, porque en lugar de haber agarrado unas papitas, agarré una cosa de nopal. Y entonces eso ya automáticamente el cerebro manda la señal para que no engordes. Es uno de los tips más importantes que me da mi nutriólogo. Mira, que no te sientas culpable cuando comes y que te sientas feliz cuando comes y que entonces no te va a afectar. Yo me siento muy feliz cuando como. A mí me preocuparía Oscar. Porque, por ejemplo, Oscar no se siente mal cuando come y se echa como 3 hamburguesas del Camp Junior. El chacha. Pero no conozco a Oscar, pero. El chacha. Sí, chacha. Ok, es grande, es corpulento. El chaparrito es muy panzón. Ok, digo, es que yo estoy hablando para mis amigas, por eso hablo tan correcto. Okay. Ok, bueno, no se aplica en todos los casos hay excepciones, pero ¿no? Pero creo que hace sentido lo que dices, o sea, el tema de, o sea, tú te programas mentalmente dentro de lo que estás comiendo, que dices, oye, en lugar de haberme comprado un churro, maíz, te compras esto, que se ve más natural, digámoslo así, y sí creo que a lo mejor... el efecto es diferente, ¿no? Te programas tú mismo para que... Porque piensas que sí estás comiendo nutritivo. Eso me pasa mucho con los tacos de chicharrón. Así con salsita y todo, frijolitos. Yo pienso, me programo que estoy comiendo algo bien... chicharrón orgánico. Entonces, ¿sí me puede funcionar eso o no? No. De hecho, fíjate que voy a decir aquí a todos tus fanescuchas que realmente cuando tú comes chicharrón, te programas, pero a la inversa. Sientes que te va a dar el reflujo y por eso automáticamente te tomas el Riopan. Pero a veces está no te, en tu no mente. Ah, ya ves, ya aprendimos algo. Ya me voy, bueno, porque estoy robando aquí el micrófono de Manuel. ¿Es la comida de conejo? Harina. Ya ven. Comida de conejo, sí, cierto. Comida de conejo. Esto es el backstage del chicharrón con pelos. Así sufro todos los días cuando vienen estos. Parecen croquetas también, mira. Hay que llevarle a Boni. Sí, hay que llevarle a Boni. Bueno. Uy, qué rico dices. Y sabe igual a comida de conejo. Bueno, dice, ya me voy a despedir. Harina de maíz, nopal orgánico, aceite de soya, azúcar. Ah, mira. No, y si tiene chilito. Bueno, sabe de un chilito. Saludo para todas las fanescuchas, las chiquitas mamás y esas cosas. Las chicharroneras. Adiós. Las chiquitas mamás. Gracias por la. Gracias por la ilustración. Quieren mi sección la próxima semana. Perfecto, chiquita mamá. Oye, sí, corrijo. Es la primera vez que está. Enfrente del micrófono. Enfrente del micrófono una chiquita mamá. ¿Ok? ¿Y la señora de la casa? Deja tú, luego nos regañan, Uchirejino. Sí. Ya, vamos a bajar la voz, por favor. ¿Qué te pasa si nos bajaste la voz? Que nos estamos riendo mucho. Ay, no. Mira. Oye, saludos a Eder Dávila, que puso el video que en el periférico, allá en la Ciudad de México, en una de las pantallas electrónicas pusieron un video porqui. Ah, sí es cierto, güey, lo vi en esa publicación. Que lo hackearon, al parecer. A mí no leí la nota, me comentaron que lo que hicieron fue hackear ahí el... Es que era una pantalla de LEDs, ¿no? Creo, sí. Algo así. Y que de cierto ángulo se empezaba a ver también porquis. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo hackeas eso? Pues es un servidor que le da servicio a la pantalla. Ah, pues un güey lo subió, o sea... Pues el que estaba ardido, estaba ardido ahí. O a lo mejor escuchó el episodio y dijo, ay, me acordé de la Chalupa. Y fue en el carro y quiso una cañanga, güey. Sí. Chalupa y buena, dice. Chalupa y buena. Bueno, saludos también a Jesús Soto, a Omar Ciño, a Larry Cañonga, a Emanuel Ortiz, que, bueno, ahí puse que los perros no tienen la misma... visión. Sí, los mismos ojos que el ser humano, porque era una discusión que tenía con el HD el podcast pasado. No tienen, y, está mal tu amigo también. Dice, están desperdiciando este hombre. Tu primo. A Francisco Jacobo también, pero nadie me creía. No, anda mal tu amigo y tú. Y muchas felicidades a Darío ST, que cumplió años el 1 de marzo, un día después de que grabamos el podcast pasado. Perdón, Marita, pero tuve que tomar las llamadas. Yo ya estoy aquí, güey. Sí, me dejaron solo, ahora yo los voy a dejar solos. Perdón, güey. Oye, pero la música, güey. Es que era Oscar. ¿Qué, güey? Nos está pegando el H. Sí, ten, mira. ¿Pero qué nos vas a presentar, compix? Nada, güey. ¿Nada? Ah, bueno, entonces regreso el cable. ¿Regreso el cable? No, pues aquí lo pongo. Ah, no, deja que se salte, güey. Ese es un video personal. Hay que aprovechar que se mueve, güey. Que no nos dejan meter las cosas. ¿Por qué pones esa rolita? ¿Cuál es? ¿Qué grupo? Te metiste. ¿En dónde? En Fufuret. ¿El Finga? De Ariel Camacho. Nomás es come pinche rola, güey. Está con nada. Nomás. Esto es lo que podemos escuchar en el próximo podcast. Grupero, 174. Uy, juicho. Todas las veces que me has hecho son feliz. Vamos, ahí viene. Ándale, cabrón. No, y esto estamos hablando, güey. Entonces, la economía de México. Se ha visto afectada. Por los árbitros, güey. HD, dale unos chingados a este güey. Oye, ahorita me estaba acordando, antes que se me olvide. Oye, espérame, ¿te lavaste las manos? No se me lavó. Regresa, güey. Regresó bien rápido, güey. Claro que no. ¿Ya la traía en la puntita? Oye, estaba buscando. ¿Dónde está pasando el de? ¿El qué? Oye, bueno. ¿Alguna situación chusca con el cañanga ñangas que les haya pasado? Chusca, güey. Que de repente te tocan la puerta. ¿Qué estás haciendo? Ya te tardaste mucho en el baño, cabrón. Eso no es chusco, eso te culea. Lo más cabrón es de que estés a lo mejor y que entre tu mamá cuando sí, estás chiquillo, güey. No, que estás en el cuarto, güey. Y que te pesque con la. Y siempre la mamá se hace así como que la güey, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Oye, mijito, güey. Nomás venía por la pasta de dientes. Sí, y tú con la manguera, sí, todo, wey. Lo que. Qué pinche vergüenza, güey. O no, que hayas dejado huella. Ah, sí. Es que también puedes dejar huella. Si no te. Se explanaron con luz de esa de violeta y la chingada. No, hombre, si pusieran eso. Que se ven eso, los charcos de sangre ahí de. Bueno, charcos. Sangre, güey, no es sangre, güey. Perdón, güey. De leche. De lágrima. De cemento. Ándale. Charcos de vaca. Miren. ¿O un sueño húmedo? ¿Tuvieron sueños húmedos? Ah, güey, sí. ¿Sí? Sí, una vez me mié, güey. Ah, no era de eso. No era de eso. Oye, ok. Yo estaba sudando un putazo una vez, hacía mucho calor. No, güey, y la peor, güey, la peor es que ya estabas por llegar, güey, y te interrumpen y el dolor de huevos. Ah, sí. ¿Te dolía? Sí, güey. ¿Tú no tienes? Sí, pero no me duele, güey. Okay. Pues si no te vienes, sí, güey. Soy, sí. Chiquitas, bueno, mamás. Si le están haciendo ahí un, este... Acaben, por favor. Sí, ayuden a su, todo, ¿sí?, a su chiquito papá. Ya tenemos mucho papá. Dolor en este mundo, güey, para aguantar otro, un dolor de huevos. Nunca los dejen así con el pantalón así de pingüino también. Nunca, no, güey. No. Y una gripa que le da a un chilito papá es equiparable a dar a luz a un hijo, ¿eh? Así que, chiquitas, cuando estemos enfermos de gripa, apapáchenos. Por favor. Se siente muy feo. Mucho el dolor. Mira. Es muy temprano para tener un hombre pintado de amarillo, sobre todo. Está jugando los Tigres. Ah, está jugando con Canadá, no sé qué. Pues con el Whitecaps. Sí, nadie lo conoce. Oye, pues es la semifinal de la Conca Champions. Esos juegan 3 meses al año porque hace nieve allá. Sí, traen el rollo, el calendario bien gacho. Bueno. Antes de que se me olvide, queríamos preguntarle a Lomarciño. Ya ves que subió una foto con la playera de Charro con Pelos, al grupo. Que si lo podemos usar de publicidad para vender la playera, güey. Órale, como modelo. O sea, pues para decirles. Pues no, miren, se va a vender ni madre, güey. Para decirles la así. La playera como, está con madre. Para decirles así como que, miren, así se pueden ver ustedes, pero mejor. Ah, se anda mal, güey. A ver, yo lo defiendo, güey. Entonces lo defiendes. Es mi. Termina la pinche frase. Mi amigo de Guadalajara. ¿Qué te creías que iba a decir? Ándale, cabrón. ¿Qué crees que iba a decir? Mi super bro. Síguele de Coscolino, güey. Síguele. De Chili Willy, ándale. De Chili Willy, güey. No, pues con gusto le. Ahorita está jugando fútbol, pero igual le digo. Ay, le digo. ¿Ya tenemos precio? ¿O lo vamos, no, a nosotros o la playa? Como dice, yo, wey, no tengo precio. Ay, chiquito, mamá, vendo mi cuerpo. ¿Cuánto por el riñón, güey? El de hoy se mamaron, güey. El de hoy que mamaron, güey. Ando enfermo, güey. ¿Cuánto por el páncreas, güey? Tengo azúcar, güey. Tengo que comer páncreas. Estás mamón, güey. Oye, ¿es cierto que el Tuca ya no va a poder dirigir? Ay, ojalá, güey. ¿Por qué no? Ojalá y no sea en el América, güey. Ya, hombre. Es el mejor técnico de México, hombre. ¿Quién lo dice? No les da. Yo lo puedo decir. No me escuchaste. ¿Cómo decir ahorita? No. Es el mejor. ¿Quién es el mejor técnico de México? Bucetich. Pues no tiene trabajo. No, pero está descansando. Está en su año sabático. Lo corrieron del Querétaro, güey, porque no hizo nada. Porque no tiene buenos elementos en la cancha. Pero el Buce. Es el Rey Midas. Es bueno, el Buce. Es el Rey Midas. No perdió la final. Por eso, pues también el Tuca ha perdido. Sí, pero es el mejor director de ahorita en el fútbol mexicano. ¿Quién es el mejor director técnico? El que tenga más campeonatos. Va. Pues sí, pues el Tuca. Los Tigres. Da. ¿El Rey Midas tiene más campeonatos que el Tuca o no? ¿Cierto o falso? Sí. Ahí está. Pero no está jugando ahorita. Digo, no está dirigiendo. Ni jugando tampoco. Dejó de jugar hace mucho, como la cayenga de este güey. La gallina, güey. Mi gallina turuleca. Ay, con esa canción podemos cerrar a mi despedida. ¿La gallina turuleca? Sí. La gallina turuleca. La gallina turuleca. ¿Por qué la gallina turuleca? Pues ya, porque ha puesto un huevo, ha puesto dos. Préndeme el cigarro, güey. Oye, dice que te va a dar un balazo. Dice Alex Faudoa: no conozco los nopales inorgánicos. Nopal orgánico, ¿verdad? La botana que están comiendo. Yo no estoy comiendo, güey. Prueba una de estas. La comida del conejo. Sí, no, gracias. ¿No te gusta el nopal? Sí. Él no quiere nopal. Sí, pero no quiero. Nopalitos. Nopalitos. Ya cené, güey. Me eché unos taquitos ahorita. Entonces empezaron, güey. De hecho, edítelo a Alex, fíjate, dice: seguramente nopalito a ella. Porque trajo los nopalitos. Nopalito a ella, güey. Que estás, mamá. Ah, te quiere llevar. Ay, bien clorales, ¿eh? Nopalito. Háblale a la señora de la casa. No, chiquita mamá. Ven, no, no le hablas así, güey. ¿Cómo le hablo? Ah, no sé. Pero así no. Así le digo a veces, ¿sí?, cuando ando así bien. Carioso. Sí, ando así. ¿Qué bola? Ven. Apaga la luz. Y pon las manos como si fueras a recibir algo. Ah. Fíjate, yo estoy en la cama y ella está en la entrada de la habitación. Le digo, apaga la luz. Y lo pone las manos así como si fueras a recibir algo. Y así la cerveza. Lo pone así. Y lo ahora vente caminando. Poquito, despacito. Oye, despacito. Oye, ¿y luego qué pasa? Que se desmaya. ¿Qué otra cosa? No, ¿qué pasa? Que se desmayó. Ay, como que expresame el audio, güey. Pero con todo y para el tema. Con todo y toda la madre. ¿De esta madre? Sí. Ah, pues que estoy viendo el partido. No seas mamón. No, estoy viendo el partido. Córtale. ¿Por qué córtale? Te tenemos una surprise. Te tengo una sorpresa, güey. Bueno, dale. A ver. Ahí está. Mire, güey. Saludos a toda la resistencia que está aquí en el Mixer, el que nos ha estado aguantando durante esta hora y media de transmisión. Ah, por cierto, creo que recibimos otro... ¿Otro mensaje? Otro mensaje. Vamos a ver. Pero el cable, espérate. Dale. Vamos a ver quién nos mandó un mensaje en este momento. Chicharroneros, aquí Richie Cruz. El baño. De la hermana República de San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Reportándome porque me gustaría ser el que participe en las apuestas... defendiendo a las poderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara. Ahora sí hay chivas de a madre. Ahí me gustaría que aceptara mi apuesta el Fer HD. Uy, espérame, no. Me gustaría empezar con un 12 pack de cervezas para un episodio de Chicharrón con Pelos. Y si ganan las Chivas, me gustaría recibir una playera de Chicharrón con Pelos. ¿Qué dices, mi Fer? Tú la pagas, güey. Ahora que digan el partido de Chivas Tigres, me gustaría que esa fuera mi apuesta. Se los dejo sobre la mesa. Saludos a todos. Saludos. Por la apuesta es con él, güey, no con nosotros, güey. Pero no, fíjate. Lo peor del caso es que. Fíjate, no, pero si me llega la cheve, se la va a tomar el verdolaga, güey. No, porque van a ser de tus cervezas de agua. Larry. ¿Dónde estás, Larry? Larry. Ya nos hicieron de agua. Es un 24, güey. Es una tapa. Mira, hay que decirles que sea como nos pagamos el Omarcillo y yo, güey. ¿Cómo se pagaron? Apostamos una playera, pero estaba difícil mandárnosla. Nos depositamos la lana. Sí. Pues entonces, sí. La lana de un 2, ¿cuánto cuesta un 12? Depende de qué. ¿Era un 12 o era un 24? No, el de Larry es un 24. ¿Es un 24? Sí. No, pero este hombre me dice que un 12. Pero un 12, dile. Pues, ¿De qué? Más o menos en promedio. El 12 anda en 160 pesos, 158 pesos. Ah, lo que vale la playera, güey. ¿Cuál playera? Ah, no, la del Chicharrón con Pelos. No, la de la Chivas vale como 200. Como 250. Nah. Te compita. Te traigo los 10 videos más vistos en YouTube en la history, güey. En la history, güey. Ahora. Ahí va, voy del 10 para abajo. ¿Son videos porquis o son videos? No, videos musicales. Ah, digamos, ok. ¿No? Este es el número 10. ¿Videos de música más vistos? Sí. Ok. ¿Qué no se oye, güey? Pues ahí está, no sé. ¿Le subo qué? Está conectado, sí, ¿verdad? Un chingo se sube, güey. Ahí está. No entiendo madres, güey. Ahí está. Déjame adelanto. Es que es un video. Adele. Ese es el 10, güey, que tiene una visita de. ¿Cómo se dice? ¿Qué? 1922 millones. Madre. ¿1900 millones? 1922 millones de vistas, güey. ¿De viejos pesos o de nuevos? Bueno, ahora, si le quitamos. Como si el dólar ahorita, como. Si le quitamos 3 ceros, güey, son menos, güey. Fíjate, ese es el número 10. Ese es el número 10. Está buena esa, ¿no, güey? Sí. Gusta. ¿Les gusta o no? Sí, sea buena. Adele no. La rola. Fíjate que Adele es bonita. Es guapa, es elegante. Sí. Tiene clase. Está medio chisqueada. Eso sí. Medio chisqueada, pero bien, buena onda. ¿Y cuál no? Es sencillita. Sencillita. Este es el número 9. No le puedo subir aquí, güey. Ahí está. Ese es. Leonor. Con el cañón. No. Esta tiene 1922, güey. Ah, la otra tenía 1904, perdón, güey, con Adele. Este fue publicado el 22 de marzo del 2015, güey. Hace Leonon de Major Lazer. Major Lazer. De Major Lazer. De Major Lazer. Del Major Lazer, que es la pistolita de mi compito. Este güey, de la Macroplaza y la chingada, güey. No mames. ¿Pero qué? ¿Quieres calidad, güey? ¿O qué quieres, güey? O rapidez. O rapidez, güey. El número 8, güey. Te pico el. Fíjate, pan 7. El número 8. Con 1958, que se publicó el 11 de abril del 2014. Este es español cubano. De Cuba. Enrique Iglesias, cabrón. Esa rolita me gusta, fíjate. Está buena. Ah, buena, güey. ¿Y si estás en la playa? Enrique Iglesias. ¿Y es con quién? Con Don Omar, no. Con. De ese mer bueno, gente de zona. Ah, con la gente de zona, sí. La gente de zona. Está buena, güey. Mientras el corazón. Es como pasar en Playa del Carmen. Es correcto. Con Coco bailando, güey. Dicen. Ah, no me consta, güey. Te pones. En la moto acuática. En la banana. Tu cuerpo y el mío llegando al vacío, subiendo y bajando. Bailando. Está muy buena esa. Bailando. Bola. Está buena, ¿no? La número 7, güey. Te pico el. Ah, no. Con 1962 millones del 18 de agosto del 2014 fue publicada esta americana. Ah, es Taylor Swift. Shake it up. Está buena. Chotadona, pero está buena. Muchas vistas, pero también puede llegar a mucho choteo. Fíjate, sí. Y lo que tiene YouTube, a diferencia de Facebook nada más tiene like, ¿no? O sea, no puedes poner dislike o que no me gusta. Y YouTube sí. Suma y resta. Sí, o sea, tiene, me imagino que tiene, no sé qué tantos miles de likes y tiene como también miles de dislikes, ¿no? Ahora, cosa de esta Taylor, güey, que tiene tanto el lugar 7 como el lugar 6, güey. Ocupa dos lugares. Ocupa dos lugares la cabrón. Y es una de las que en el top 10 de más lana gana en Estados Unidos en cantante. Black Space. Oye, ¿esa es la que más lana gana? ¿Es soltera? Entre ella, creo que el año pasado. Es soltera, es soltera. ¿Es soltera? Pero le encanta, güey. ¿Sí? Le encanta la vida. Sí, sí. Ha tenido como 500 novios, güey. ¿Sabes que ahí puede ser mi mejor alito? Pues a ver si ya, güey, te vas a animar, güey. Ah, para que se te... Sí, otra vez. Fíjate que está medio... No es fea, pero no... No es pida. Es medio sin chiste, sí, se me hace que no. ¿Insípida? Sí, medio seco. ¿Y cómo dirías insípida? Incolora, insabora. Es el agua. Además que con tanta lana, pues ya se quita todo ese asunto, güey. Sí, güey. Y que no nos vean a nosotros con cuerpo completo, porque también van a decir, oye, entre, esos vatos... Entre ella... Se creen bien sabrosos. Sí, pero nadie nos dice nada. Nadie tiene podcast, así que lo decimos nosotros. Sí, nosotros tenemos podcast, nosotros lo podemos decir. El número 5 me lo voy a brincar porque es un canal, güey, de YouTube, güey, de Mash and the Beer, que es un canal ruso, güey. De Rusia. De Rusia, güey. Es animado, güey, es una caricatura de un osito, güey. Yo creo que los niños ahí le han de pegar. Ese tiene 1993 millones, güey. Ah, pero, wow. Pero voy a poner el número 4, güey. A ver. Ahí va el número 4. Bruno Mars. Una de las canciones también más choteadas del año pasado. Sí, güey. Esa fue el 19 de noviembre del 2014, güey, cuando subió. Pero americano. buena, mira. Mira, no hay fiesta de lo que no pasa. Sí, donde pongan esa rola y no te pongan esa bailar. Esa tiene 2.260 millones, güey. Oye, que este Bruno Mars es hawaiano. ¿De Hawái? De Hawái. Es hawaiano. Sí, su papá es negro. Caracoles. Su papá ya está grande. No, su papá es negro y su mamá, no tanto. No, pero sí trae la onda ahí. Su papá ya es grande, ¿no? Ya, su papá ya está grande. Sí. El número 3. Te pico el... Con 2.317 millones. Sorry. Justin Bieber. Sorry. Y fíjate que en este video de Justin Bieber, él no sale, no aparece. ¿En este? Sí, nada más aparecen puras chavas bailando. No, si sale él. ¿En dónde sale? Él no sale. Chécalo el video. Nada más salen las chavas bailando. No, es que hay varios videos. ¿Es cierto, güey? Nada más sale, nada no más sale, las chavas bailando. Nada, ¿no?, más salen las chavas bailando, él no aparece. ¿Y qué tal son las? Están. Ah, sí. No, pues por eso lo ven, güey. Están. Están dedicatorias. Están dedicatorias. Hay varias pantallas ya salpicadas. Hablando de cañón. Sí, están dedicatorias hablando de cañón. Tu primera dedicatoria, bro. El número 2. Ahorita regreso. El número 2. Ah, del soundtrack de la película Rápido y Furioso. El 6 de abril del 2015, güey, con 2.509 millones. Wey. Dedicada a al que falleció este chavo. Paul Walker. Paul Walker. Muy buena rola, güey. Sí, está muy buena y además sale al final de la película, ¿sí la vieron? Sí. Y sí, sí te da cosita, la verdad. Sí. Cuando se despide. Es rojo de chingón, güey. Ojo de Remy, güey. Ojo de Remy. Muy buen cierre. Ojo de Remy. Sí. No, en la número uno, ¿cuál crees que sea, güey? Tú no digas. ¿En la número uno? ¿Viste? La de Chicharrón con Pelos. El episodio. El video más visto en YouTube, güey. Podcast Chicharrón con Pelos. ¿Cuál crees que sea? ¿A quién le gusta? ¿Eh? Es, ¿cuál crees que sea el más visto? Es pop. Es pop, es. ¿Qué? Más o menos. Gangnam Style. Ay, tu pinche madre. Así es. Sí, mamón, güey. Sigue siendo el más visto de. Sigue siendo el más visto, güey, con 2.784 millones, que se publicó el 15 de julio del 2012, güey. Corea nos va llevando la. Esos mendigos están arrasando con. Esos chinos, güey. Son coreanos, güey. Bueno, también. Pero también con los coches. Pero también aquí Kia. Sí, ya no, y nos invadieron bien gacho, ¿eh? Ya los ves en todos lados, vas a comer a cualquier lado y los ves a todo más. Ya hay restaurantes aquí en Monterrey, especial para coreano. Es que hicieron una planta, para los que no saben, hicieron una planta de Kia aquí en bueno, no es Monterrey, es en Pesquería, que le llaman Pescorea. Ahí en Pescorea. Hicieron la planta de la marca esta de autos Kia. Kia. Y se trajeron, yo creo que no sé qué tantos miles de coreanos. Tenía la misma que yo, güey. Sí, de por sí se reproducen solos, güey. Sí. Pero fíjate que en el caso de mi hija me dijo, ¿sabes qué? Llegaron dos coreanos al salón y había como que pues, metieron tardías, ¿no? Y entraron. Me dice, oye, nos han platicado que pues aquí les ha cambiado la vida, güey. Que allá los problemas de entre Corea del Norte y Corea del Sur y dice, llegan aquí y están felices, güey. Están felices. Entonces no nos extraña al rato un Kong López. Un Chan Cervantes. Puede ser, güey. Puede ser. H de Chong. H de Chong. Cal de Chongón. Cal de Chongón. Sí. Cañangón. A mí, de un Cañangón. Cañangón. Cañangón. O qué chingón. El cogidón. ¿Y de Quenchón? Oye, me pusieron un meme, mira, de. Pensando una foto de un Juanillo. Un chilango pensando en qué otra cosa puede meter en un bolillo. Ese viene en el grupo de Chicharrón con Pelos. El grupo de Chicharrón con Pelos, ahí para que. Inscríbanse, güey, métanse. Y vean el video, suscríbanse al canal de YouTube, porque ahí pueden ver el video también de las tortas estilo Chicharrón con Pelos. Ahí está la muestra de que también podemos hacer las tortas acá. Oye, ¿vieron el video también que se hizo viral del profesor Robert Kelly? Que estaba en una, como en una, ¿cómo se dice? Una videoconferencia hablando de unas cuestiones políticas. Sí, la BBC. De la BBC. Y estaba de los niños. Que se empezaron a meter los niños en la habitación. Y dices, bueno, los niños, pues qué, ¿no? O sea, pues se metió el niño, ya, o lo que sea. Oye, pues la vieja los agarra como que no. Se agarra el trapito, güey. Se agarra el trapito. Pero no haber dicho, pero era la chacha, güey. No, hombre. Era chacha. Era el chacha, güey. No lo vi. Es que así es de cabrón el güey. Y de chaparrito también. Oye, se bueno, más que este está gordito. Se comió como tres de esas sirvientes el cabrón. Se mete la muchacha y empieza así que para hacer malabar y medio. Me da mucha risa ese video. Ahí lo que hubiera hecho este cuate es agarrar a la niña que tiene atrás en vez de empujarla. Espérame tantito. Dice, ¿no? O vente y siéntala ahí en tu regazo y ya. Sigue dando la nota. Sí. Le empieza a empujar. Bueno, ahora la BBC entrevista otra vez a este profesor Robert Kelly Y ahora sí, pero ya con toda la familia. Sí. O sea, porque ya... Oye, y el güey en la pinche entrevista tapando a la familia, güey. O sea, es mamón, güey. Ay, qué risa. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso, güey? Pues oye, venga, señor, dale. Sí, pues, sí, güey. Pues ya. Digo, el baile ganó el nervio también, va, o sea. Y a la muchacha pues, malo, no, que le habían dicho, no los dejes entrar porque tengo una entrevista. No, wey, pinche. Y que van entrando, güey. Imagínate, güey, a ver si me van a correr, güey. No, y le habían sí, le dicho, si entra un huerco de a ti es a la que te va a agarrar rápido. Se me hace que ya deportaron a una ahí de. Alguien se quedó sin chamba. Está deportado, ay, güey, bueno, en fin. Oye, ¿viene puente este fin de semana, güey? Hay puente. Ah, güey, es buen pedo, ¿no? ¿Eh? Es buen pedo, viene puente. Viene puente. Rafa Puente. Y viene, ah, ya es el 21 de marzo, ¿verdad? Que es el, ¿qué se celebra el 21 de marzo? Es el 20. El asunto. Perdón, el asunto es el 20, güey. ¿Cómo es eso? No, pero por el 21. Es correcto, güey. Es el Jorge. ¿Qué? ¿Qué se celebra, verdad? La data de la primavera. Venga, güey. Es el día de Yuri, güey. De Yuri. Claro, sí, maldita primavera. Maldita primavera, cabrón. Es cierto, güey. Vamos a poner la maldita primavera. Fíjate que el domingo vas a jugar a qué sábado. O sea, vas a tener dos sábados. Porque el lunes no hay jale. Entonces te puedes desvelar. Puedes agarrar el chupidrink. A todo lo que da en domingo. Y te dejas caer, güey. Dejas caer. Y el domingo te puedes volver a caer. Que en realidad lo que celebramos es el natalicio de Benito Juárez, no sean güeyes. Sí, sí, sí. El pendejo lo acaba de buscar, güey. No me chinga, güey. No mames. Wey, no mames tú. Mames, no. No tenías ni saldo, güey. ¿Cuál es la canción que decías que te iba a despedir? Ah, ya no me acuerdo. Ah, chica. No, pues pon otra vez la de culo, culo, culito. Pues ya no la escucharon al principio, güey. No, pues ya después la puse, pero dijiste. ¿Qué ya te vas a despedir? Ya, llevamos ya, casi una hora. Pero en Mixer le llevamos una hora, güey. No, no, 40 minutos. Se me olvidó ponerlo otra vez. Oye, nomás un aviso a este Cerco Díaz. Oye, Cerco Díaz, no uses el grupo de Chicharrón con Pelos para tus mítines políticos. Te lo vamos a bloquear. Ahí, la bandita ahí que está en es, el grupo. Es de... humor, con piquises, nada de. Nada de ese tipo de... No, sí, ese, sí. Al menos que sean del PAN. Ah. Aquí no somos partidistas, pero si va a ser que sea del PAN. Sí, no, ahí lo tuvimos que tumbar esa publicación política, hombre. La onda es que sea... Se dan cuenta que no hablamos de malas noticias, que no hablamos de la nota roja, que no hablamos de política, que no hablamos de religión. ¿De qué hablamos? Que no habla... Entonces, ¿qué chingas hablamos? ¿De qué hablamos? Ya nos dijeron, de puras onceras, que no tienen nada de sí, trascendencia, pero que ayudan a pasar un momento agradable. Y el... Entonces, vamos a evitar, y menos en el grupo, o sea, en Facebook, en la página, tampoco lo dejamos, ¿no? O sea, no queremos... Este podcast es más que todo para pasar un rato agradable, olvidarte de todos los problemas, todas las cosas, todas las cuestiones políticas y todas las malas noticias. Así que son puras cosas de relajo, de cotorreo, de todo. Una viejita de estas, mira, de las últimas tres, güey, para que te despidas. La que quieras, la que más te guste, güey. A ver. Desgraciadamente este no tiene... No, pues tecleale ya, güey. Ah, ok, perdón. De las últimas tres. La que más te guste. Me gusta mucho la última. Ándale. Pero échale. Está muy medio tranquilona, ¿no? Pues entonces no pongas la última, güey. Entonces con otra, güey. Entonces, güey. Fíjate, dice: amor, ¿podrías dejar de pensar en cerveza? Sí, mi sol. ¿Qué? Nada. Que pareces modelo. Terminamos. No, regresa Victoria. Fui un indio. Ay, es que no sabes. Arriba las Chivas, dice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Están perdiendo los Tigres? Esa está muy... Otra. Búscate otra. Es la que escogió el Emanuel. Pero te dio tres opciones, güey. Escogiste la... A ver. Esa no era, güey. Bandita. Drops of Jupiter. Sí. No, güey, pero eran las últimas tres. Pues del uno. Ah, era, había que subirle. Sí. Hoy mi Fer trae todo, güey. Entre el Star y que no sabe qué es la última, güey. Está cabrón, güey. Ese play, güey, que llegó tardísimo. No, trae el ojo virolo. Banda, del 1 al 10, ¿qué tan alcohólico se consideran ustedes? Nosotros, pues un 6, ¿no? O un 12. Del 1 al 10, ¿no? A ver, ya, ¿cuál era la última? ¿Cuál era la última, güey? No me acuerdo, güey. ¿Cuál era la última? O sea, agarra otra, güey. Agarra otra, güey. Sí. No, esta no te va a gustar. Esa no te va a gustar, esta, pero esta no te sí. Va a gustar, pero esta sí. Es que la... ¿Ya vieron el trailer de la nueva película de Rápido y Furioso? De la 8 que viene. Ah, sí, güey. Oye, ¿qué sucede con Wolverine? ¿Me pueden decir qué pasa con Wolverine? No te puedo decir, güey. No, porque si te cuento el final, güey, lo vas a saber y lo matan. Es spoiler. O sea, lo matan al que lo dijo, güey. Les quiero comentar mi rutina del gym de esta semana. Lunes, pecho. Martes, pierna. Miércoles, milanesa. Jueves, jamón. Viernes, tamal. Eso. Esta es la rola que aparece en el trailer. Me gustó mucho de Rápido y Furioso la nueva que viene. Porque está bastante. Se ve muy buena la película. Se ve buena la película. Y se voltea este Loreto. ¡Loreto! ¡Loreto! No sabemos si se voltea por qué razón, güey. Por la chiquita mamá, güey. O sea, se hace puto. Sí. No. Según. Loreto se hace, pezuña de gato. Se hace Rasputín. Se hace Rasputín. No, se le voltea a la chiquita mamá y todo. La canoa. Se le hace agua a la canoa. Sí. Le gusta el arroz que preparte. Sí, está guapo el vato, ¿no? Musculoso. ¿Masculoso? Tiene pompis. A ver, si te dieran a escoger, ya ves como cuando eran niños. A ver, ¿tú quién eres? ¿Qué artista? No, de esa película. Ah. Loreto, o sea, Vin Diesel. O bien. La Roca, güey. No, Vin Diesel es más guapo. ¿Tú serías él? Sí. ¿Tú? ¿Quién sería? ¿Loreto, Vin Diesel o La Roca? O La Roca. Ay, cabrón, güey. Me la pones dura. No, yo Paul. Yo Paul. Yo Walker. Ah, por el carro, no. Por el carro me identifico más con Loreto. Diesel, güey. Vin Diesel. Sí, güey. Por el carro. Ese pinche Charger que tiene, güey. Lo quiero, güey. Quiero. Y las nalgas también. ¿Y tú? No, yo con La Roca, güey. Suato así, güey. Pinche cintura acá de 18. En lo que junto mis dedos, índices y pulgares, güey. Sí, güey, bicho. De quinceañera. Espaldón. Ay, así como. ¿Unos homóplatos? No, bicho, vato, se ve. Y lo trae una pinche camionetón, así como un Jeep, así medio. Rudo. Bien rudo el vato, güey. Y bueno, para los catorrazos. Nada más que Vin Diesel también es a toda. Oye, pues ya nos despedimos. Gracias a toda la racita que estuvo en el chat de Mixler, a todos los que nos descargan el iTunes, en Facebook, en todas partes donde llega este episodio. Recomiéndenos. Gracias a todos, sí, pues sí. Y además, suscríbase al canal de YouTube, por favor. Recomienden a nuestro patrocinador si están en vías de remodelar casa, construcción. Sí, claro, sí, por ¿verdad? Supuesto. Ya te lo llevaste. Sí, visiten la página de Jackson Corporation, está en Facebook. Sí, ya me acuerdo. Está en Facebook, está jacksoncorporationmexico.com. Exacto. Esa es la página. Mi querido Lemanuel, gracias por otro episodio. Que agradecen, compitas. Un saludo estar aquí con mi bro, con mi. Otro bro. Mi camotón. Ya no saben ni a quién. Mi camotón. Eso pasa por ser tan puto. Tiene buffet. Y con, okay. Y con el papá del chambe, güey. Ah, del chambe. El papá del chambe, güey. Del chambe, güey. Que el chambe firmó en la iglesia. Y el HD no sabe dónde se metió. Oye, sí, firmó. ¿Qué firmó, güey? Güey, no sabes. Unas escrituras. Demonios. Vendió su alma al diablo. Ah, no, fue la iglesia, güey. Pues como. El estudio ya no es del HD. Es de Jackson. Jackson se quedó. De hecho, venimos por las cosas, güey. Entrega tu micrófono, por favor. Si te fijas, hay una mudanza allá afuera. Ah, los quiero mucho, cabrones. Y a todos los que nos escucharon, güey, un saludo y un abrazo, güey. Falta menos para el agro, güey. Así es que esperémonos. Ojalá y se pase pronto estos días. Por favor. Mi querido Verdelegue. Va el pensamiento profundo del Verdolaga. El cerebro es el órgano más destacado. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, desde tu nacimiento hasta que te enamoras. Ah. Take care, banda. Como bien se acabó. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Amigo bro, gracias por otro episodio también. Compañeritos, muchísimas gracias, güey, nuevamente por por recibirnos, abrir sus puertas, güey. Estuvo excelente, como siempre. Un abrazo a mi Rasputín, güey. Hizo falta, güey. Sí, hizo falta. Pero bueno, se entiende y todas las bendiciones para esta semana. Muchas gracias, gracias a todos y recuerden suscribirse en iTunes y a todos los medios y redes sociales a las que estamos presentes aquí. En Instagram, tenemos también la cuenta, en Twitter, síganos en todas las redes sociales. Así que gracias a todos y pues esta rolita es muy una buena. De las más famosas de YouTube. Del ranking de Manuel. No dejamos estar en playita. Puedes traer un ranking igual, pero agropecuario para el... Ándale. Los videos agropecuarios más vistos. Más vistos. ¿Eh? Está buena. Órale. Ya está. Pero falta mucho. Bueno, de videojuegos. ¿Para el otro? Sí, ya lo había dicho. No, el ranking de videos de videojuegos, pues no, está más difícil. ¿De música de videojuegos? Bueno, ¿verdad? Ya lo que quieras traer, cabrón. No puedes chingar, hombre. Bueno, pedo. Anótamelo ahí en el sugerente. En el botón de sugerencia. En el botón de sugerencia. Mándame en Twitter. Mándame en Twitter, güey. Bueno. Saludos a mi compito Marciño. ¡Vámonos! ¡Ah!